Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía incombustible de Onda Cero Radio. Aquí estamos, junto a vosotros, dispuestos a pasar una madrugada espectacular hasta las 4 de la madrugada, pero aún más allá, porque tenemos la gran gala de los Oscar. Y bueno, pues vamos a estar conectando con Estados Unidos, Agustín Alcalá, Mercedes Pascua, que está en Hollywood, pisando las estrellas, pisando la alfombra roja de ese Kodak Center. Bueno, y además José Luis Salas con todo su equipo, que también se hará cargo de la antena de Onda Cero a partir de las 4, 3 en Canarias, para retransmitir el gran evento. Nosotros de 3 a 4 haremos como una especie de prólogo, seremos como una lanzadera hacia ese gran programa especial. Y por aquí desfilará, pues yo creo que estará Rafita Fernández, bueno, Macarena Yagüe, Martín Espósito nos darán apuntes, anécdotas, curiosidades sobre los Oscar. Creo que vais a estar muy entretenidos, que lo vais a pasar muy bien en la sintonía de Onda Cero, así que os invito a seguir escuchando toda la madrugada. Vamos a estar muy cinematográficos, como de cine, es de auténtico cine, la tertulia Zona Cero, todo un clásico de la radio española. Las 4C se reúne nuevamente para invocar al misterio, y aquí vamos a debatir, vamos a analizar los asuntos del máximo interés, con un equipo espectacular. Ahí está Sergi de Montfort, nuestro príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación y Macarena Yegua Martín Espósito en la producción y redacción. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Y como dijo nuestro querido Clint Eastwood, ojalá tenga algún Oscar, porque tiene una película maravillosa, Million Dollar Baby, una película absolutamente maravillosa. Bueno, pues vamos a intentar alegraros, no el día, sino la noche, con diversos contenidos. Atención, porque tenemos un testigo de Jehová que ha asaltado un salón del reino en Italia y ha anunciado el fin del mundo. Afortunadamente, tan solo tenía un mal día. Y han podido capturarle sin ningún problema. Tenemos dos detectives psíquicos que han resuelto crímenes, y eso nos interesa. La verdad es que nos acordamos de Peter Urquhart, del celebérrimo detective psíquico, que incluso intentó ayudar en el crimen de Sharon Tate allá por finales de los 60. Bueno, pues dos nuevos Peter Urquhart han aparecido para resolver crímenes. Tenemos que contar cosas sobre Marte. La Agencia Espacial Europea sigue dando muy buenos datos sobre la presunta vida en Marte. Tenemos que hablar del Coloso de Rodas, una de las maravillas de la antigüedad. Tenemos que contar cosas sobre la santería y cómo se sigue todavía implantando en Cuba. Hormigas, bueno, de todo va a haber en esta tertulia Zona Cero, y vuestras consultas rosa.vientos@ondacero.es. Y luego ese prólogo que se anunciaba con las conexiones oportunas en Nueva York, Los Ángeles, Mercedes Pascuas, Agustín Alcalá, un gran despliegue humano y técnico el que os va a procurar Onda Cero en esta madrugada de cine. El séptimo arte cobra protagonismo, y ojalá que tenga mayor audiencia en la radio que en la tele, porque últimamente estas retransmisiones televisivas con tanto premio, y además dicen los norteamericanos que se aburren mucho porque son siempre los mismos premios para los mismos actores y actrices, los mismos directores, y eso está restando audiencia a la gran gala de los Oscar. Y recordamos que ya van 77 entregas, 77 galas con esta. Así que hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, La Rosa de los Vientos, y a partir de las 4, 3 en Canarias, José Luis Salas con todo el equipo, con todo su equipo, haciendo que disfrutéis de la radio en vivo y en directo, la gran gala de los Oscar, narrada de forma interesantísima por Onda Cero Radio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Y estoy viendo aquí una lista con el catering que se va a servir en la fiesta de los Oscar. Es tremendo, aquí tienen de todo. Tienen caviar iraní, tienen salmoncito, tienen figuritas de los Oscar. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Tú que eres un gourmet consumado, no está mal, ¿eh? ¿Cómo se las gastan estos norteamericanos? Sí, me gustó eso de la figurita de Oscar, pero para llevártelo, no para dejarla allí. Sí, sí. Además, sí, parece sí. Que se lo llevan todo, absolutamente todo. Lo que sobra, se lo llevan. Se lo llevan todo, sí, sí. Y 12 kilos de caviar, ¿qué te parece? Eso me va a dar un ataque, solamente pensarlo. Los sí. 12 kilos de caviar. Un poquito de mantequilla, ¿verdad, Carlos? Casi sin ella. O sin ella, sin fíjate, ella, sí, ¿para qué estropearle? Un ñaca, ¿verdad? Eso. Sí, sí, no, me reconozco que es una cosa. Mi querido Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. A ti tampoco te importaría, ¿verdad? De no. Echar un diente ahí, aunque no te llevan el premio. Yo, con estar ahí, la verdad que yo creo que son de esos momentos privilegiados, ¿no?, que uno puede tener en la vida. el estar ahí in situ, en vivo y en directo. Pero bueno, en fin, nos intentaremos con estar aquí con la distancia. Pues toma, te voy a dar un Oscar de chocolate, toma. Bueno, pero empezaré por la cabeza, ¿no? Empieza por la cabeza, sí. De verdad que... Y eso que es feo, ¿verdad? Pero tampoco vamos a... Parece visto el proper, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que fíjate cómo se ha popularizado, ¿no? Algo que no tenía esa finalidad en su origen, ¿no? Pero sí. Para que veas, pero bueno, no está mal. Yo creo que son de estas cosas que sin querer, además con un nombre propio, con lo cual parece que era de lo más anticomercial en su momento, ¿no? Que uno de estos premios se llamara Oscar. Pero bueno, aquí tenemos también los Goya, bueno. Y ha funcionado, a pesar de una especie de plagio que hubo en su momento, porque había otro tipo de premios que se llamaban Goya y sabes que también sí. Tuvo sus más y sus menos. Pero hayan quedado, yo creo que ya forman parte un poco de todo lo de la tradición de Hollywood. Ya sabes que los norteamericanos están especializados en encumbrarlo y sospecharlo. Sí, no, y es verdad. Lo que tocan lo convierten en oro prácticamente. Claro, claro. Sea el tema que sea, incluso pues eso, unas figurillas principalmente tampoco comerciales y ese nombre pues tampoco acorde, ¿no?, con ese tipo de figuras, pero ahí está. Pues se parecían al tío de una de las secretarias de... Exactamente, que se llamaba Oscar. Oscar, digo, sí, sí. Que el origen es de lo menos mercantilista, incluso de lo menos mágico. Pero haya quedado, yo creo que es verdad que ese es el gran toque que tiene Hollywood, que cualquier cosa se puede convertir en una fábrica, no solo de sueños, sino de muchos dólares. Mira qué contento está Bruno Cardeñosa, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas. Que le han dado el anti-Oscar a Josh Bush, ¿verdad? Sí, muy bien. Excelente papel. O pues que se parece, el personaje se parece mucho a sí mismo. Ese, a sí mismo. Esa es la crítica que se le hace a muchos actores aquí también. Él se parece mucho a sí mismo. Y luego la peor pareja del año con Condoleezza Rice y Josh Bush, ¿no? Sí. Tampoco. Sí. Un amor a explicar. Sin duda un fenómeno paranormal. No, bueno, pero también tiene sentido del bueno los norteamericanos. Sí, ¿verdad? Sí. Es buenísima, además. Oye, Halle Berry recogiendo el por premio. Por Batman, ¿verdad? Exacto. Y en persona, no mandando a nadie ni rechazando, es que... el premio, ¿no? Y a mí me parece que está. ¿A alguien está le importa bien, que Halle Berry sea mala actriz? No, pero bueno, Halle Berry, hombre, no sé en cuanto Batman, pero yo una de las mejores películas de mi vida fue que yo he visto en mi vida es protagonizada por Halle Berry. Caray, no me recuerdo el título. Pues hacer sí. Madre de un niño. Sí, sí, sí. La historia de Billy Bob Thornton. Exacto, la película con Billy Bob Thornton, exacto, que es impresionante. Una de esas películas que bueno, que aún al recordarlo todavía le hiera el corazón, ¿no? Por lo durísima que es. Monster Ball, exacto. Sí. Monster Ball. O sea que... La del Oscar, ¿no? Exacto, la del Oscar, sí. La del Oscar, le dieron el Oscar por con ahí. Lo cual, bueno, pues... No todos pueden presumir de tener un Oscar y un anti-Oscar. Exacto, claro. Y ella lo presume. Además, yo creo que posiblemente en ambos casos igual es muy merecido, el ¿verdad? Es más difícil el anti-Oscar, ¿eh? No creas, y menos. Pero esto nos puede decir que en el cine también se encasilla mucho a gente, ¿verdad? Uh-huh. Hoy, este año tenemos al grande del cine de la dirección aspirando, ¿no? Uno de los grandes, como es Clint Eastwood, en los últimos años, que igual como actor ganó... tanto afecto como desafecto, provocó muchas posiciones. Solo del Harry sucio, que eso le marcó bastante. Claro, porque se marca mucho a la gente y sin embargo lo que ha hecho como director, ¿verdad? Es que, sin perdón, es la obra cumbre, ¿eh? Claro. Del western crepuscular, uh-huh. es vamos, total sin perdón. Y luego Mystic River, por ejemplo. Yo la de este año todavía no la he visto. Bueno, me han hablado maravillas. Muy buena, muy buena. Han hablado maravillas. Muy buena. Vi la del año pasado, que es Mystic River, y que vamos a decir de Mystic River, ¿no? Sí. Pero tiene algunas como esta que era de Bert, es de trompetista, ¿verdad? Bueno. Los puentes de Madison. Sí. Los puentes de Madison, sí. Una maravilla de película. Yo creo que algo bueno también, por ejemplo, cuando habéis hablado de Halle Berry, también un apunte, ¿no? Y es que tiene otro gran mérito. Es decir, es verdad que una persona que tenga un Oscar y un anti-Oscar no es habitual, ¿no? Pero tiene un gran mérito, y eso es a favor de ella. Es la única modelo que procede, además del mundo del modelo, que ha triunfado en el cine. Muchísimas, sabéis que lo están intentando, y ahí están pues prácticamente sus resultados bastante cochambrosos y desastrosos en general. Halle Berry es la única que se salva de toda esa caterva de mujeres que proceden de pues eso, de un mundo pues bastante frívolo que parece que no encaja demasiado con el cine, pero yo creo que lo ha sabido hacer muy bien. Es verdad que en esta de Catwoman pues se ha prestado un poco al comercio fácil, ¿no? Y que posiblemente pues la dieran bastante dinero porque pero, igual hacía de modelo y lo suyo de verdad es ser actriz, ¿no? Marca figura y ya está, pero es verdad que ella ha demostrado, y eso es lo importante, ha demostrado que puede ser una buena actriz. En el caso de Clint Eastwood, yo creo que es vamos, es más que merecido el que esta noche pues es fantástico. Oscar, y ojalá también se lo dieran a Martin Scorsese, solo aprovecho Taxi Driver, ¿verdad? Pero es un director maldito en Hollywood, cuando alguien cae mal en Hollywood, lo tiene mal. Sí. Lo pasa como los premios Nobel, esos candidatos de todos los años que nunca les dan el Spielberg premio de literatura. Spielberg tuvo sus años de sequía y finalmente... Sí, pero Spielberg al final se reconcilió con la Academia y se lo hizo la lista de Schindler y ya había quedárselo, ¿no? Claro. Era el momento oportuno para darle... Scorsese me da que todavía no está reconciliado, me da. Bueno, pues yo creo que este año podía ser. Igual, no lo sé, yo soy de los... Yo es que soy raro para todo, ¿no? Sí. Desde que vi Gangsters de Nueva York, yo ya he negado de... Eres un descreído. Sí. Pero bueno, totalmente. Bruno, no olvide la etapa gloriosa, sí. Hombre. A mí tampoco me gustó Gangsters de Nueva York. No. Bueno, pero tiene Toro lo salvaje, que eso pero es un... tiene, sí, tiene ¿cómo no se lo dieron en Toro lo salvaje, hombre? Con ese Robert De Niro que parecía el hombre de goma. Creo que porque había demasiadas de boxeo ya premiadas. Sí. Sí, quizás la época, no estaba el boxeo muy de moda. Hay pues su forma de ser, no olvidemos, ahí también influye mucho. No solo tienes que demostrar que eres un buen director, un buen actor, sino también el hacer pasillos. Sí, en el caso de Scorsese no se caracteriza precisamente por... Contra el méritos. Yo creo que todas las películas... Pero Bruno, decir, tú ten en cuenta quién vota aquí. Vota una academia, votan los afiliados, con lo cual... 6.000 personas. O te haces tu propia publicidad, es diferente. Claro. No, es que el marketing es fundamental. Y el marketing no solamente es gastarse mucho dinero en publicidad, en anuncios. Y aunque no se ha distribuido muy bien por los Estados Unidos, pero vamos a desear lo mejor para Mar Adentro. Hombre, por supuesto. Alejandro Amenábar. Dos. A ver si se lleva el premio también. Y bueno, hombre, hay una competencia durísima este año, porque Los Chicos del Coro es fantástica y El Hundimiento es espectacular. Entonces, lo que pasa es que El Hundimiento no se lo va a llevar por razones obvias. No, no se va a llevar. Yo creo que son Los Chicos del Coro. Sí, yo también estoy con Los Chicos del Coro casi seguro, vamos. Ojalá se lo lleve Amenábar y también la canción aquella. El corto. Claro, sí, vamos a desear lo mejor también para Drexler, ¿verdad? Exacto, por eso, para la canción de Drexler, que es uno de los olvidados, ¿no? Porque para nosotros ha ocupado toda la noticia Amenábar, pero hay mucha presencia española. Yo creo que más que ningún... No, maquillaje, Amenábar también. Bueno, Amenábar no, la película. La película, sí. Hombre, la película de Drexler yo creo que ambienta muy bien Diarios de una motocicleta, ¿no? Bueno, y luego del corto también que tenemos, el de 735. Claro, es que nos podemos traer hasta cuatro. ¿Cuándo se ha visto? Por Dios, y es el año más espectacular desde la historia, ¿no? Estamos desatados, ¿eh? Desde los tiempos de Gil Parrondo esto, vamos, no se había visto. Pato, ese pato. Pues yo creo que España puede convertirse en la segunda nacionalidad más premiada de los Óscar este año, muy probablemente. ¿Tú fíjate el enfado que tiene don Fernando Fernán Gómez? Sí. Que está cabreadísimo por las críticas vertidas hacia el cine español y estamos a punto de darnos cuatro Óscar, hombre. Sí. Don Fernando, va por usted. ¡A la mierda! Qué grande es el mejor. Eso de Billy Wilder, pues no, es Dios. Fernando Fernán Gómez es Dios dentro del cine español. Ya me gustaría que muchos de los actores que han ganado Oscar le llegaran a la suela de los zapatos. Hombre. Dios, este es, para mí, el más grande de la historia y no solo de España. Sí. Es que es buenísimo. Es que... es genio y figura. Y solo... las películas mediocres las ha ensalzado precisamente por estar en su presencia allí como actor. El mismísimo Quijote, solo leer él en un lugar de la Mancha. Bueno, es que ya. Se llena todo, ¿no? De... su labor como director, que es más conocido como actor, pero qué grandes películas. Y además en la época y el teatro y... más oprobiosa, ¿no? Del cine español durante el franquismo, que prácticamente estuvo renegado y tal, y tiene películas geniales, ¿no? Bueno, yo es que me imagino a Fernando Fernán Gómez dando un discurso, o sea, recibiendo un Oscar. Y dando un discurso a lo Marlon Brando, alguna cosa de estas, ¿no? Enviando a la India. fantástico. Nuestro Laurence Olivier. Bueno, pues vamos a la tertulia, que tenemos aquí, por ejemplo, Bruno, dos detectives psíquicos que han obrado el prodigio, han entrado con acierto en la resolución de algún crimen. Sí, porque de vez en cuando surge algún caso, ¿verdad? ¿Te acuerdas de Peter Urko? Sí. Y también del belga, de... estoy mal hoy con los nombres. Sí, yo me acuerdo de Gerard Croisset, ¿no? De ese personaje extraordinario que también colaboró en muchas ocasiones con la policía. Sí. Ciertamente hay más casos de los que conocemos, en donde videntes, en donde psíquicos, normalmente no son los nombres conocidos. Es decir, quienes han efectuado este tipo de colaboraciones no son quienes habitualmente surgen en los medios de comunicación y quienes tenemos en mente, ¿no? Son ser personas mucho más discretas y con resultados verdaderamente inquietantes. Tal es el caso, por ejemplo, de Norm Pratt, que es uno de los últimos que ha efectuado este tipo de colaboraciones, y lo ha hecho en Canadá. en donde se produjo en la localidad de Nelson una misteriosa desaparición hace ya bastantes meses. Durante muchos meses ya se dio por perdida a la víctima, a Kimberly Ann Serhant. Se consideró que había fallecido en función de todas las pistas, de la ausencia de restos, de la ausencia de pruebas sobre qué es lo que había ocurrido con ella, y efectivamente eso se ha confirmado con el tiempo. Pero la policía estaba buscando el cadáver en diversas zonas de una forma muy aleatoria, hasta que apareció Norm Pratt, hasta que ofreció una serie de pistas, una serie de indicativos a los que había llegado, como llegan tantos y tantos detectives psíquicos, tomando algún objeto vinculado a la víctima, tratando de hacer esa proyección mental en donde esa energía que aparece vinculado a un objeto que era propiedad de la víctima, interpreta el vidente, interpreta el psíquico, que tiene algún puente de unión con el cuerpo, con el cadáver de la víctima, e indicó un bosque, indicó la localización exacta de un bosque, y efectivamente allí se dirigió la policía, y allí en cuestión de horas encontró el cadáver de Kimberley. Según el sargento de la policía, Steve Bank, que llevó a cabo la investigación, asegura que todavía hoy seguirían buscando a la víctima, seguirían buscando el cuerpo de la víctima en los mismos sitios que antes, de no haber sido por el apoyo del vidente, y que además ese apoyo servía para iniciar una investigación que puede dar con la resolución del caso, que de forma contraria nunca se hubiera podido atisbar una solución al misterio. Algo muy similar a lo que ha ocurrido también en Alemania, pues tenemos dos detectives psíquicos en esta ocasión. En este caso es un grupo de detectives psíquicos en Mannheim, en Alemania, en donde se había producido una violación con posterior asesinato de una joven. Nuevamente se producía la desesperación en la familia al no encontrarse los restos de la víctima, y los restos físicos de la víctima además ofrecen la probabilidad de encontrar al culpable. Tras la desorientación de la policía, la propia familia acudió a uno de esos grupos de detectives psíquicos, a uno de esos grupos que se convierten en detectives psíquicos, y utilizando otros medios, utilizando en esta ocasión algo parecido al espiritismo, llegó a contactar con el supuesto espíritu de la joven, sin entrar a valorar con qué contactaban o no. Lo cierto es que la joven indicó en dónde se encontraba su cuerpo físico, evidentemente el físico, y quién era la persona que había acabado con su vida después de violarla. Se encontró el cuerpo, se investigó a la persona que se indicaba como culpable, y efectivamente el cuerpo apareció en donde dijeron los detectives, y el señalado por el espíritu de la joven resultó ser el violador y el asesino de esta muchacha. Dos casos de detectives psíquicos que han resultado exitosos. Hay otros en los que no resultan exitosos, es decir, no es una fórmula que siempre salga victoriosa, pero en esta ocasión nuevamente dos episodios de estas características que nos llevan a pensar en la existencia de ese sexto sentido una vez más. Y es una lástima que al vidente o al detective psíquico siempre se le exija el 100%, ¿verdad? También habría que exigirse a la policía, que no siempre lo tiene, porque nunca es imposible. Yo me acuerdo en el caso de este de Peter Urquhart, que es el que más he trabajado, cuando lo del estrangulador de Boston, que dio pues datos certerísimos sobre quién era, pero como tuvo un par de dudas o un par de errores, pues enseguida le desmarcaron del caso, le desacreditaron, y caramba, había acertado con quién podía ser el estrangulador de Boston, ¿no? Exacto. ¿Sabéis dónde? Además, efectuando todo un como hacen los de CSI, pero él lo hacía con la mente. Un perfil, exactamente. El perfil psicológico del asesino, ¿no? Mira, Bruno, hace poco leí una cosa, me llamó muchísimo la atención. Bueno, la verdad es que, bueno, lo se puede decir, originariamente iba a ser un artículo para el RV. Sí. Un artículo norteamericano sobre profilers, es decir, los detectives no psíquicos, sino la gente que es entrenada para ser capaz de localizar asesinos a base de un estudio y un trabajo profundísimo sobre la intuición. Hay 5 o 6 solamente en todo el mundo, es decir, no hay más. Y sin ser detectives psíquicos, reúnen lo que probablemente les falta a los detectives psíquicos para convertirse realmente en unos verdaderos enemigos demoledores del crimen, que es decir, el entrenamiento policial básico sobre alguien que ya tiene algún tipo de condiciones naturales que puede desarrollar. Y bueno, la apertura del artículo hablaba de un caso real sucedido en Chicago hace 10 años. Entonces, llamar a un detective de este tipo, algo más que un detective, para que simplemente llegara a la escena del crimen. Bueno, lo resolvió en menos de 2 horas. Entonces, realmente, cuando ves qué es lo que hizo, dices, bueno, si lo ves así, dices, joder, tiene todo mucha lógica. Parece un análisis de un detalle enorme. Sin embargo, lo hizo por pura intuición y experiencia. Es decir, es algo muy difícil de hacer. Tanto es así que decía incluso uno de los especialistas en crimen del FBI que investigaban que prácticamente la mayor parte de ellos tienen que abandonar a los 5 o 6 años o no llegan a los 10 porque acaban psíquicamente destruidos. Bueno, ¿habéis visto Corazones en Atlántida? La película protagonizada por Anthony Hopkins, pues lo que se nos plantea es cuando en los años 60 Hoover, ¿verdad? Claro, cuando estamos hablando de los servicios de espionaje norteamericanos, CIA, FBI, Hoover dijo que no había detectives psíquicos en sus filas, pues bueno, lo que plantea es... Tenía en marcha todo un programa. Lo que plantea la película es que uno de esos detectives escapa porque ya no puede más. Porque sí, no puede más, porque acumula sentimientos, el odio de los demás... Claro, es que lo que buscan es eso, es decir, parece que lo está intentando decir... Yo quería comentar dos cosas sobre lo de Bruno. Primero, efectivamente, yo estoy convencido de que es imposible que nadie esté dotado psíquicamente como para ser capaz de resolver crímenes de manera sistemática. Pero, por otra parte, ¿por qué hay quien niega algo tan evidente como esto? Uh-huh. Es decir, que en ocasiones ocurre y con unas situaciones que superan con mucho lo que sería probable o probabilístico a base de la posibilidad remota de la casualidad. Esto es una prueba clarísima de que en ocasiones ocurre. Sí, bueno, sí. Lo que se trata, por lo visto, últimamente es de elegir a gente que ya tiene ciertas condiciones para a partir de ahí darles una formación policial estándar, casi clásica de criminología, las de toda la vida. Sí, sí, sí, para sí. que en base a su experiencia y a su capacidad psíquica de sentirlo, sea capaces de resolver... crímenes, bueno, pues uh-huh. de gran dificultad. Es decir, el problema es que ahora mismo el FBI reconoce la existencia en su nómina de 6. Es que eso no sí. es nada, sí, prácticamente. Sí, sí, sí, sí. No, no, pero siempre ha habido en todos los cuerpos policiales, y si no en nómina, sí a los que no, se acuden. No hablo de psíquicos, ¿no? Hablo de psíquicos entrenados, sí, además, sí, como sí, criminólogos. Además, el programa es de visión remota, ¿no? Exacto, sí, sí, exacto. Visión remota era un proyecto militar, era un objetivo diferente, y ahí sí que se iba muchísimo más a lo que ahora llamaríamos paranormal. Los proyectos norteamericanos de visión remota pretendían lo que se entiende claramente por parapsicología, es decir, localizar la gente dotada capaz de localizar, bueno, silos de lanzamiento de misiles a lo mejor en Siberia. Bueno, el fundamento teórico de unos y otros. Sí, lo que pasa es que en visión remota, salvo en algunos casos finales, les faltó el detalle de haber formado luego a esa gente como analistas. Es decir, faltaba esa especie de comunicación entre la capacidad psíquica del sujeto, capaz de teóricamente de percibir los puntos de amenaza para Estados Unidos, con lo que era la formación clásica de un analista, por ejemplo, de la CIA. Entonces, en los profilers lo que se intenta es eso, es decir, que se mezcle la capacidad psíquica, o bueno, una intuición fuera de lo normal, o mucho más allá de lo que es la estadística general de los humanos mortales normales, con la capacidad de ser un buen criminólogo y un buen investigador. El asunto, Bruno, es que aquí en España esto no lo tenemos muy trabajado, ¿no? No, de forma, digamos, oficial no hemos tenido existe. Videntes que aparecen en los medios diciendo, me acuerdo el caso del pintor de Málaga, el niño pintor de Málaga. Exacto, ¿no? Apareció muchísimo, porque es un caso que todavía debemos resolver, la desaparición pero, del niño Bruno, pintor de Málaga. Pero, Bruno, España es un país muy raro. ¿Sabéis que, por ejemplo, en el siglo XIX, España era el país más avanzado del mundo en eso? En técnicas policiales de investigación este tipo, pequeñas minorías, dentro de lo atrasado que era el país, era un país en los años 30, en una publicación, digamos, oficial del Colegio de Abogados de Madrid, creo que era, se publicó un estudio de más de 30 páginas sobre la aplicación que podrían tener las técnicas de mentalismo, de metapsíquica, como se podría llamar entonces, a las investigaciones policiales. Y es un tratado extraordinario y extraordinariamente preciso que, por desgracia, no se llevó a cabo, pero sí que hay algunos casos. Con el niño del pintor de Málaga, yo creo que casi todos los videntes de este país intentaron decir algo, porque es un episodio que todavía necesita ser explicado, ¿verdad?, para revisar. Porque ese niño entró, dio la vuelta a una esquina y al tener que dar la vuelta a la siguiente esquina ya no estaba... Y así hasta el día de hoy, como... El de Guadarrama, ¿no? Exacto, como el niño de Somosierra, desaparición. Son casos que se escapan a toda lógica y en los que participó, lógicamente, por el propio Ministerio de la Desaparición. El misterio se acerca al misterio. En el caso de la secuestrada de La Moraleja, era... Anabel Segura. De Anabel Segura. También hubo la participación de un equipo de dotados psíquicos que, una vez que el caso se resolvió policialmente, sí se averiguó que habían tenido algunos pequeños indicios, no todos, ni mucho menos, de que que podrían estar relativamente en lo cierto, porque luego el caso se resolvió de modo absolutamente diferente a lo que pensábamos, porque la pobre víctima no había sobrevivido apenas tiempo después del secuestro, en contra de lo que todos creíamos. Y luego hay algún otro pequeño episodio me refiero a nivel de repercusión pública, no a nivel de la trascendencia y de la tremendidad del propio caso, ¿no? Del tremendismo del propio caso. Pero sí que ha habido algún caso en donde ha participado videntes, pero no hay una continuidad. Y pese a que, por ejemplo, el CNI, bueno, el CSID, el anterior CSID, los ha utilizado en alguna ocasión. El propio Juan Alberto Perolte lo ha llegado a reconocer, la utilización de dotados para algunos casos y para algunas investigaciones que ellos han efectuado. El padre Pilón llegó a participar, el famoso padre Pilón, con su grupo EPTA. Exacto. Con su técnica de la radiestesia llegó a trabajar junto a la policía española cuando fue el secuestro de Emiliano Revilla, del empresario. Y él, desplegando sobre el mapa y desplegando el péndulo de la radiestesia, llegó a identificar muy cerca el lugar en donde se podría encontrar el secuestrado. Fue un trabajo que se efectuó día a día, y a medida que iba pasando el tiempo se iba acercando más y más al destino, ¿no? Bruno, ahí está, yo creo que el punto débil de Emilio Ibarra, perdón, fue el caso, no de Emiliano Revilla. El punto débil, desde mi punto de vista, de los detectives psíquicos, y es que yo creo que no hay ni un homicidio importante que haya ocurrido en nuestro país que detrás no haya habido algún vidente, algún detective psíquico. Lo que pasa es que prácticamente pasa desapercibido, es decir, porque normalmente se equivocan y porque no trascienden. No, y solo trascienden. Se le da mucho pábulo a la parafernalia. Claro, y solo aquellos que realmente han contribuido en algo, que sí han acertado. Pero es que los pequeños aciertos que se dan, y los hay, porque yo sé que hay gente dotada, que hay gente capacitada, pero no solo para descubrir crímenes, ¿verdad? En la arqueología psíquica también una especie de disciplina que a través de este tipo de poderes paranormales tú puedes descubrir yacimientos arqueológicos. Es decir, hay algo ahí que se puede explotar convenientemente. Pero claro, el punto débil, desde mi punto de vista, es que no solo en España, sino prácticamente en todos los países, existen, no en nómina, porque en fin eso sería casi como demasiado descarado, pero siempre hay determinados detectives psíquicos, el más conocido, el clásico Gerard Croisset, ¿no?, en la policía suiza, que contribuyó a resolver muchísimos de los asesinatos, muchísimos de los crímenes que se produjeron, no solo en Suiza, sino en otras partes de Europa. O sea, que eso está demostrado. Pero yo tengo la completa seguridad que cada vez que ocurre una desgracia, un incidente importante, por ejemplo, el caso de Faustino Cordón, creo que se llamaba, ¿no? Publio. Eso, Publio Cordón. Hubo detectives psíquicos, sí, vamos a llamarlos así, que todo el mundo diciendo, no, pues está aquí, está allí, está secuestrado, realmente es un autosecuestro, lo que pide es una especie de guerra. Todo el mundo, hasta el momento, se ha equivocado. ¿Por qué? Porque tampoco se sabe qué ha podido pasar. Tampoco ha acertado la policía. Sí. Ahora, no estamos hablando ya de la actividad de la policía. Evidentemente tiene sus procedimientos y se equivoca. Además, nosotros cuando el asunto de Publio Cordón tuvimos contacto con la madre, con la esposa de Publio, con las hijas, las entrevistamos en alguna ocasión y las tenían cosiditas. La llamaban de todos los sitios, de todos los lados. Todos los que han sufrido algún incidente, por ejemplo, secuestros, o sea, si se habla con los familiares, veréis que, además de la investigación policial, siempre hay una media de 6, 10, 12 llamadas de supuestos videntes que dicen, a través de una módica cantidad de dinero, está vivo. Descubrir en dónde está este localizado, caso, sí. Si está vivo o sí, dónde se puede encontrar el cadáver, si es que ya la situación ha llegado a ese extremo. Pero eso no trasciende. ¿Pero por qué? Porque, y además se han hecho estudios más o menos rigurosos, estudios de control, donde hay un porcentaje altísimo de fallos. No lo olvidemos. Uh-huh. Es cierto que se acierta. Y en algunos casos, como tú acabas de citar, Bruno, antes, ahí están los resultados sorprendentes. Pero en la gran mayoría de los casos falla. Y no hay incidente grave en España, y ya digo, en prácticamente todos los países occidentales, donde no haya siempre videntes que estén aportando su granito de arena. Que luego, ya digo, pasa desapercibido sencillamente porque se han equivocado de cabo a rabo, ¿no? Yo creo que si hubiera que hacer una definición en donde qué podemos considerar como detectives psíquicos, si hay que efectuar una definición, sería que es aquel no que ofrece sus servicios, sino aquel que trabaja en colaboración con las autoridades policiales en un momento determinado en un caso, y en donde se produce un trabajo en conjunto, ¿no? Como era el caso de que antes he citado al padre Pilón, que fue durante prácticamente 15 días junto a los guardias civiles que estaban investigando el caso, porque efectivamente en cada caso, en cada episodio, las niñas de Alcácer, fue tremendo, la cantidad de evidentes que quisieron participar, y en muchas ocasiones se da todo tipo de personajes que aparecen con intentando efectivamente eso, no solo conseguir su pequeño espacio de fama, sino también su pequeño ingreso bancario, ¿no? Sí, además siempre empiezan igual. Su familiar está vivo. Siempre. Y yo tengo la pista. Cuando la desgracia estadística nos dice que en los casos de desapariciones que merecen una investigación policial, normalmente suele ser lo habitual estadísticamente que el personaje objeto de estudio haya fallecido en algún momento del secuestro, del hecho en el que del que haya sido víctima, y normalmente son muy pocos los videntes que dicen que ha encontrado pistas de que se encuentra fallecido, que es lo que le pasaba a Croisset no daba buenas noticias, claro. Normalmente, porque además Croisset empezó a desarrollar su facultad o parte de sus facultades, o digamos que fue el detonador, el interruptor que participó en la activación de su capacidad, el hecho de que el de niño sufrió un casi ahogamiento, cayó en una especie de lago, sufrió, estuvo a punto de fallecer, y luego se especializó en localizar a personas desaparecidas que habían muerto víctimas del agua, es decir, que habían muerto ahogadas, y fue donde conseguía mayor porcentaje de aciertos, y eran siempre malas noticias. Es muy curioso porque a Peter Urcos le pasó lo mismo. En Holanda se cayó en un canal, sí, y estuvo a punto de ahogarse en un canal. Sí, qué sí, curioso, sí. Parece que el detonante de estas capacidades, volvemos a lo que tantas veces lo hemos dicho, ¿no? Que parece que es algo que más o menos podemos tener todos, pero que hace falta que se encienda el interruptor. Y el interruptor no se suele encender porque te den una buena noticia, sino por algo malo o algo traumático que le ocurre a la persona. Y suele ser este el caso, por desgracia. Yo creo que para los oyentes hay una película que representa perfectamente, creo, cómo trabajan los detectives psíquicos, cómo son sus capacidades, y creo que es extraordinaria, más protagonizada por un también extraordinario actor, ¿no? Como es Christopher Walken. Hombre, es la película La Zona Muerta, que es fantástica. Si algún oyente quiere saber en qué se fundamentan este tipo de casos, ese es extraordinario, porque además demuestran el sufrimiento, el dolor y lo terrible que incluso es para el propio detective psíquico este tipo de hechos, ¿no? La Zona Muerta es imprescindible, ¿eh? Sí, si tenemos que hacer el ranking de la Zona Cero, ¿verdad? Al final de la escalera, La Zona Muerta es ahí. La Zona Muerta es uno de ellos, sin lugar a dudas. Otra película reciente es la de Minority Report. En el fondo son detectives psíquicos del futuro. Exacto, pero sí, son claro. Los que previenen el crimen antes de que se cometa, o sea, que también el sufrimiento que se genera, ¿no? Sí, pero la Zona Muerta precisamente acaba con eso, es decir, Christopher Walken interpreta que se va a cometer un crimen, además vinculado a un presidente del gobierno de los Estados Unidos y demás, interpreta que se va y él intenta poner freno a esa situación, ¿no? Sí. Bueno, pues una noticia muy interesante. Dos detectives psíquicos han intervenido en la resolución de sendos crímenes. Asunto para la tertulia de las 4C y asunto también para nuestra tertulia, Jesús, es este asunto de la santería. Te veo ahora mismo con el pelucón, con unos ricitos y con un poquito de ron, un cigarro habano. Es un buen puro, ¿no? Un buen puro. La santería sigue haciendo de las suyas, ¿eh? Sigue siendo una auténtica religión en Cuba. Sí. Además, en este caso, utilizado ya como picaresca, ¿no? ¿Ah? Que es lo curioso. Aquí ya no estamos hablando un poco de la santería con esas implicaciones religiosas, sino... Bueno, yo creo que en Cuba lo que tienen es un sincretismo absoluto, ¿no? Sí, no, es un sincretismo en todo, además. En todo, sí, ¿no? Sí, el culto sincrético, la santería, que es el más extendido de Cuba, que hay más, ¿no? Hay otros. Pero es verdad que allí hay un sincretismo en todo, a todos los niveles, incluso a nivel económico, ¿no? Oficialmente es un país comunista, pero después el capitalismo también funciona, hay economía sumergida, oficialmente se dan muchas leyes por salida, bueno, la última, la más antipopular, la que ha hecho ahora Fidel Castro, yo creo que se le puede costar más de un disgusto, ¿no? El prohibir fumar, y además los puros habanos, ¿no? Que es uno de los emblemas de Cuba, pues a saber hasta dónde le va a llegar esto. Pero bueno, esto tiene que ver, la noticia que vamos a comentar ahora por la noche, tiene que ver con una de las restricciones de las prohibiciones de la administración Bush. Como recordaréis, puso en práctica a mediados del 2004, creo que en el mes de junio, un endurecimiento de la ya restrictiva política hacia el gobierno de Fidel Castro, como sabéis, ¿no? Y desde entonces solo se permite un viaje cada 3 años a la isla. en vez de uno al año, que era lo que se estaba haciendo más o menos hasta ese momento, ¿no? A todos los cubanos que están residiendo en los Estados Unidos. Pero esta restricción de viajar cada 3 años a la isla y no cada uno, pues es lo que ha puesto en jaque pues a muchísimas personas, por supuesto que tienen que viajar a Cuba, pues normalmente por necesidades familiares. Y entonces, bueno, pues aquí la picaresca, ¿cómo no? Y esa picaresca es que algunos cubanos que están residiendo en Estados Unidos han hallado esa fórmula mágica para vencer las restricciones que desde junio del año pasado les están imponiendo para viajar a su país. Y entonces lo que están haciendo es pedir licencias religiosas que emite el Departamento del Tesoro para los santeros. Entonces, claro, han proliferado ahora mucho los santeros. Hay muchísimos santeros que van allí y dicen, no, yo soy santero, yo vengo aquí porque para eso sí, para ejercer su religión. Ah, siendo santeros te dejan entrar. Claro, claro. Entonces les permiten la entrada a Cuba. Claro, cuando ya han empezado a ser cientos, unos cuantos miles, pues dices, hombre, como que hay demasiada santería aquí. ¿Cómo lo prueban? ¿Van abriendo la gallina en el avión? Sí. Eso es lo que empezaba a ser sospechoso, ¿no? Dice, bueno, voy 757 con 300 pasajeros santeros que piden permiso para llegar al aeropuerto de la Habana. Ya, hombre, esto huele un poco mal. Llega un Boeing desde Miami con 300 santeros. Claro, con eso sí se les permite. Fíjate, entra el santero, se va el balsero. Me estaba recordando la vida de Brian cuando no dejan a las mujeres apedrear, por fin. Sí. Están todas mujeres con barba postiza. Sí, total, que ahora te van a hacer un test en el aeropuerto para ver si eres santero. Claro, esto, lógicamente, antes o después tenía que... Que llamen a ¿cómo se llama? A Rupert. Llamen a Rupert, que es santero. Sí, sí, porque en el fondo él sabe que está iniciado en la religión Lukumí. Mm. Y uno de los casos que se ha investigado es el jefe, el del jefe del sacerdocio Lukumí, que se llama José Montoya. Nos vamos a apuntar uno y yo mañana, creo. Sí. Ahora digo un poco las medidas. Bueno, es importante lo del Departamento del Tesoro, que es el que tiene que dar ese certificado definitivo para acreditar que soy santero, ¿sí, no? Bueno, si estas unas como... Es que es fascinante lo de la santería y asistir a esos ritos. Pero es que, estamos hablando de un país que tú puedes constituir una religión mañana sin ningún problema, que además, de hecho, se hace cada 2x3 tú construyes tu religión. Básicamente para no pagar impuestos. Uh-huh. Entonces, bueno, pues que certifique el Departamento del Tesoro que eres santero es fácil. Uh-huh. Bueno, pues ¿dónde ha saltado la liebre? Antes o después tenía que saltar, ¿no? Pues era como demasiado evidente. Bueno, pues eso, cuando han analizado al jefe del sacerdocio Lukumí, José Montoya, uh-huh, se han dado cuenta que desde junio del año pasado pues ha tramitado 60 licencias de viajes religiosos. Claro, tienen que ser siempre con esa finalidad religiosa. Y sobre todo pues cuando entran en vigor las restricciones, lo cual todavía era muchísimo más llamativo, ¿no? Montoya. Y hasta el momento se ha llevado unos 2.500 viajeros bajo esta misma licencia, hasta el momento, ¿no? Entonces, claro, entre lo de este hombre y lo de otras... Un aumento de las vocaciones, ¿verdad? Bueno, claro. Entonces ahora se empiezan a echar la culpa unos a otros, ¿no? Porque claro, el del sacerdote Lukumí dice, bueno, que sí, que él ha expedido unas cuantas licencias, pero que todas son de santeros acreditados y totalmente casi como... No, que ha pasado por el seminario santero. Licenciados en viajes religiosos y sobre todo acreditados un poco de que son expertos en la santería. Sí. Y se empiezan a echar la culpa. Entonces uno, dicen que el que tiene la culpa de estas licencias religiosas es otro grupo de santeros que se llama Santa Yemaya, que incurre de una forma excesiva en esta práctica que se les acusan a otros, ¿no? Entonces, claro, los de la Santa Yemaya dicen que no son ellos, que son otro tipo de grupos religiosos, que es una especie de totum revolutum ahí curioso, ¿no? Bueno, el hecho es que para viajar a Cuba es verdad que hace falta este permiso del Departamento del Tesoro. Hasta el momento se está tragando todo tipo de licencias y todo tipo de salvoconductos que les están expidiendo estas organizaciones religiosas y han dicho que hasta aquí hemos llegado, ¿no? Han frenado, se han dado cuenta, lógicamente, de que muchísimas de estas son falsas. Pero bueno, es un poco la picaresca que se está desarrollando y que hasta que no se han dado cuenta que por lo menos 2.500 viajeros que se les ha detectado con la acreditación de santeros es cuando han empezado a darse cuenta de que algo está pasando y que algo huele mal. Y bueno, ahí es un poco lo que comentaba Carlos, es decir, es un lugar de ese sincretismo donde hay muchísimas religiones. En el caso de la santería, pues es como el más llamativo, pero es verdad que se están dando otro tipo de acreditaciones que no solo por santeros, ¿no? Y ya sabéis que además es el culto más extendido, ¿no?, en Cuba, claro, desde que llegó a la isla los esclavos africanos, que fueron los que lo extendieron de una forma general. Fijaros todas las variantes que hay, porque luego dentro de la santería no es lo mismo la de la país Cayú, la de la zona de Luisiana, la de Haití, la de la zona dominicana. Claro, pero para el certificado las variantes locales igual, en Cuba no es lo mismo en Occidente que en el Oriente, en la zona de Santiago que en La Habana. O sea, es que claro, decir, el contacto incluso en una misma isla como la española, ¿no? Sí. Cómo el sincretismo se ha manifestado de un modo absolutamente, vamos a decir, diferente, que luminoso. en lo que es la República Dominicana y oscuro en lo que es Haití, ¿no? Que es además un reflejo de la propia situación del país. Eso es un ejemplo perfecto de la evolución de las sociedades también. Y todas las variantes que existen. Es decir, porque claro, fíjate en Jamaica cómo acabó luego. Orientándose hacia el rasta con raíces de la reivindicación etíope. Es que no olvidemos que América fueron 14 millones de esclavos. Zonas muy diferentes. De zonas muy diferentes, cada una con su culto, con su religión, con su forma de entender la vida. Yo creo que Jesús lo conoce, porque yo ahí no he estado, lo conoce mucho mejor que yo, pero yo creo que ahí donde de verdad se consiguió una transmisión casi directa de las creencias africanas fue en Brasil, donde es algo por lo visto espectacular, en Bahía y sitios por ahí. Sí, bueno, también muy curioso lo de Jamaica con los rastas y con... Sí, no, pero la de Jamaica es una evolución de tipo intelectual, es decir, es una invención. Ya el siglo XX, cuando alguien decide de repente que, bueno, que la patria de los negros americanos es Etiopía, pues bueno, pues te lo puedes creer más o menos, ¿no? Pero, y Gebre Selassie era un dios y... Claro, pero en el caso de... Lo que pasa es que ninguno iba a Etiopía, luego, a comprobarlo, ¿eh? Efectivamente. Bueno, y la polémica que se genera ahora con Bob Marley, si quieren enterrar en Etiopía, ¿no? Y entonces están diciendo que no, que tiene que estar en Jamaica, en fin, todo ese tipo de disyuntivas que tienen mucho que ver pues con lo religioso, ¿no? Precisamente porque fue uno de los que más extendió también en Etiopía, pues todo el reggae y lo que implicaba de connotaciones místicas, lo que tenía el reggae y todo lo de Haile Selassie como emperador, ¿no? Como rasta. Como el Negus. O sea, como el Negus. El Negus. Bueno, así pues, que, bueno, pues esa es la noticia, para que veas. Mucho pues, santero tenemos por aquí. Además, pues, lo gracioso es que el que daba muchas de estas licencias, y ya termino con esto, que este el jefe de sacerdocio Kumi, él está sentado en Miami, o sea, que ni siquiera tiene templo en Cuba, pero bueno, estaba dando las licencias como si fuera una especie de pasaportes fotocopiados, ¿no? Uh-huh. Y entonces se comentó por eso, dice, hombre, si es que ni siquiera tenéis ni templo, ni iglesia en la ciudad, en Miami, en fin, esto era un poco sospechoso. Vamos, sí, en Miami, donde no la tenían es precisamente en Cuba. Uh-huh. Y ahí es donde ha salido un poco precisamente todo este tipo de polémica y de escándalo, entre comillas, ¿no? Ya me imagino que esto tampoco va a trascender demasiado. Habría que ver si a cuánto salía conseguir el permiso de santero. De santero, sí. Claro, te vuelvo la cosa. Dinero hay, seguro. Vamos a desear lo mejor para Cuba, ¿verdad? Que ante todo esos 11 millones de cubanos merecen lo mejor. Fidel Castro cada vez me recuerda más al Papa Clemente. No se merecen lo que tienen ahora, eso es cierto. El palmar de Troya que le da el éxtasis, ¿verdad? Y se me ha dicho Dios que... No, está llegando al misticismo, ya lo verás. Sí. Lo que pasa es que Clemente se fuma unos puros que yo no sé si ya se lo fuma Fidel. Pero bueno. Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que sí. En la intimidad. Ya hace tiempo que no fuma, ¿eh? Oye, por cierto, Carlos, vamos a anunciar que el próximo 3-4 de marzo, tenemos acontecimiento, aunque en España no lo podremos divisar, ¿no? No se va a poder ver, y es que la nave Rosetta, el cazador de cometas, como la llama la Agencia Espacial Europea, hará un paso cercano a la Tierra el 4 de marzo, en realidad. Si sería ya, ahora española, sería ya 4 de marzo. Sí. Y la verdad es que los aficionados de todo el mundo, de la zona en la que se va a poder ver, lo van a poder ver hasta con simples prismáticos, si el cielo está despejado, que con el tiempo que está haciendo luego, lo dudo mucho por más en el hemisferio norte. Sí. La Agencia Espacial Europea ha dicho que, bueno, que el día de mayor proximidad, cualquier observatorio observador europeo podrán verlo, si tienen un emplazamiento favorable, que no es el caso de España, porque cuando esto ocurra, bueno, pues prácticamente será imposible verlo. Es una pena porque la verdad que sería una buena oportunidad de ver cómo se puede ver una imagen única, la imagen de una nave espacial terrestre, es decir, aproximándose de nuevo a un punto desde el que puede ser vista, pues con unos simples prismáticos de alta calidad. Incluso fíjate que dice alguna de las notas de la Agencia Espacial Europea que hasta se podrían ver los paneles solares de la nave, que tienen unos 32 metros, están desplegados, y es con lo que, bueno, con lo que la nave se ha alimentado de energía durante los últimos meses. Pues qué pena. Y bueno, la verdad es que es una verdadera pena porque ha habido varios tipos de actividades realizadas, como por ejemplo la ESA va a aprovechar para activar la detección remota y un sistema de calibración para ver en qué estado se encuentra y una serie de datos añadidos. La verdad es que es una pena porque sería la oportunidad de ver una nave espacial De verdad, efectivamente, la Rosetta, nombre mítico, nombre legendario. La Rosetta. ¿Tenemos alguna consulta a zona cero para nuestros especialistas? Y Martín, buenas noches. Adelante. Rocío, desde Gijón, dice: hace unos días leí en un libro de ficción que un explorador galés llamado Madoc descubrió a América 3 siglos antes que Colón, y quería saber si hay algo de cierto en ello. Bueno, Galés Madoc, pues ella misma lo ha dicho, no es un libro de ficción. Eso no quita para que otros navegantes de la antigüedad contactaran con tierras americanas. Por ejemplo, los fenicios. Todo el mundo está en América. Claro, todo el mundo ha estado. Los vikingos, eso ya está más que contrastado. Africanos, de todo hemos tenido. Pero mandingas, ¿no? Claro, sí, que estuvo allí. Los mandingas, en fin, que sí. Antes, hombre, lo que pasa es que Colón tiene la patente oficial, ¿no? Le pusieron el sello. Pasó por taquilla y le pusieron el sello de descubridor oficial. Pero antes sí que pasaron bueno, muchas culturas. A Jorge Ramón le gustaría que le explicarais qué es la frecuencia Schumann. Dice, no tengo entendido que es algo relacionado con la frecuencia del planeta que influye en toda la materia viva y no viva, pero bueno, me gustaría que, a ser posible, lo pudierais explicar. No, Jesús. No lo sé. No sé tampoco. No lo sabes. La primera noticia que tengo sobre la frecuencia Schumann. Schumann no era un pianista. Bueno, vamos. Con otra. Maricel dice, acabo de cerrar la última página de la novela El Código da Vinci, necesito más. Recuerdo que... ¿Estará pensando Dan Brown en El Código da Vinci 2? De momento la película, ¿no? Dice que, recuerdo, en vuestro programa habéis comentado este libro, pero solo acierto a recordar unos comentarios negativos, algo así como que toda la información histórica que da no es totalmente cierta. La única magia que tienen estas narraciones es hacer partícipe al lector de un poco de historia y conocimiento. Y pregunta, dice, he leído unas cuantas críticas al respecto, pero claro, son una parte implicada, cleros, diarios, conservadores, y entonces le gustaría tener una opinión ilustrada, a la vez que objetiva, es que de las cuatro C's. Que no tiene nada que ver. Que no, una novela, sí. Si la novela le ha gustado, magnífico. ¿Le ha gustado, claro, la novela? Pues estupendo, por eso, claro, es de las novelas, para pasar un rato entretenido. Todo lo que hizo Da Vinci es falso. ¿Y también el Quijote, todo lo que cuenta es falso? Claro, no tiene nada que ver. Es decir, es una novela magnífica. Es que hay una verdadera obsesión, no. Pero claro, en el momento que hay gente que se crea, aparte de lo que te dice, y que te justifica como eso que se dice, que todo el mundo sabe. Cuando digo todo el mundo, decir que se sabe perfectamente desde hace años que es una invención absoluta sobre una serie de ideas o de historias, bueno, más o menos. Vamos a ver, Bruno, sí, antes, sí. No es cierto. Pero lo que es cierto es que el código despierta determinadas, exacto, sensibilidades, claro, exacto, sobre determinados, exacto, asuntos, exacto, sobre los que sí que hay algo más que decir de lo que se ha dicho hasta ahora. Sí. Y ese es su gran mérito, ¿no? Que no, exacto. Ese es el mérito y sobre todo eso que, más que hay que decir, en gran parte. Es como mínimo interesante, es decir, pero de ahí a que es histórico hay un paso importantísimo que nos ha dado. Sí, es que el problema de no Dan Brown, los documentos, es que sí, no ha hecho, exacto, una introducción diciendo, señores, esto es una novela. Pero eso es lo bueno. Yo, pero en cambio, creo que eso es lo bueno. Tampoco personalmente considero que no debe hacerlo. Es decir, claro que sí, yo leo La Colmena, bueno, quien sea capaz, pero yo leo La Colmena Cela no me explica al principio, no, esto es una ficción sobre el Madrid de los años tal. Leo El Capitán a la Triste, claro, y no me explica que es un personaje. Que tiene que ser así, si es una novela. ¿Cuál es el mecanismo que obliga a un novelista a decir que tiene que explicar que es una novela? No, una novela es una definición, es un género narrativo, y no tienes que explicar que lo que cuentas es o no cierto. No, lo que ocurre es que cuando una novela provoca ese tipo de dudas en el lector, sí, es que está consiguiendo un gran éxito, porque está despertando algo que está llegando tanto a la fibra sensible del lector que se plantea la veracidad o no. Porque Bruno, un pequeño matiz, porque el cosmos de Carl Sagan no explica al principio, y fíjate que Carl Sagan siempre destacó por su realismo, por su pragmatismo, por su escepticismo, y plantea un contacto con seres de otros mundos y no dice que es una novela. Que Bruno, una cosa interesantísima una cosa interesantísima del Código da Vinci es que ha tocado lo que se llamaría un supercódigo, es decir, para explicar el Código da Vinci hay gente que ya cree en cosas que de principio son falsas. Entonces hay un montón de libros explicando la trama del Código da Vinci que por de pronto están defendiendo cosas que se sabe perfectamente que no son ciertas, pero te aparecen como explicación al Código da Vinci. Ese es el exitazo ya total. Claro, pero el Código da Vinci plantea... Cuando tú llegas a hacer algo así... Plantea, según determinadas informaciones y determinados documentos, Jesús tuvo descendencia con María Magdalena. Vale, quizá esos documentos no son los ciertos, pero ¿es cierto que Jesús no tuvo descendencia con María Magdalena? Pues igual, es cierto. ¿Sí? No, lo que quiero decir es que hay un montón de libros encargados de explicar que lo que dice Dan Brown para justificar su novela son datos ciertos, cuando sabe perfectamente que no lo son. O que en cualquier caso son, lo que tú has dicho, lucubraciones. Entonces, eso ya es, claro, para una novela es demoledor del éxito. Bueno, lo que comentaba Bruno, cuando es verdad que hay una novela que genera tanta polémica, sí, y donde los datos que se exponen no se sabe si son reales o no, no hay que especificar que es una novela. Pero yo solo conozco un caso de una obra que al final sí se tuvo que especificar que era una novela, precisamente por esa polémica que se generó de Caballo la primera edición. Bueno, pues a Maricel sí le ha despertado ese interés y le gustaría preguntaros además dónde puede encontrar más información. Bueno, hay que decir que... Se ha chupado ahora mismo. Caramba. El problema... Hay decenas de libros. ¿Y dónde puede encontrar más información del código? En torno al Código da Vinci hay unos 50 libros explicándolo. Sí. En España. En España. Pues ahora mismo tenemos libros de Enrique de Vicente, Lorenzo Fernández también, con las claves... Pero, no solo eso, sino encima además las reediciones de los grandes libros en los que se basó. Y aquellos libros de hace 10, 15, 20 y 30 años que no mencionan en su título nada del código y nada de Da Vinci, que de repente los acaban de retitular. Que también de esos hay, y aparece Da Vinci en el título cuando nunca había aparecido, aparece la palabra código cuando ninguno había aparecido, pero también se están retitulando novelas que trataban el mismo tema, pero las están retitulando con la palabra clave, nunca mejor dicho, ¿no? Si esto lo hubiese sabido Leonardo, no se muere, ¿eh? Pide derechos, como pida derechos no vamos a enterar, ¿no? La familia. Hablando de códigos, justo dice el código secreto de la Biblia, o creo que se titulaba así, por él pregunta, dice, ¿cómo es posible que un libro escrito hace 2000 años esté codificado de forma tan perfecta que solo con ordenadores actuales sea posible descifrarlo? ¿Quién lo dedujo? ¿Es una muestra de la existencia de Dios? Estamos en el mismo caso, como tampoco es cierto la premisa inicial. Vamos a ver, Drosnin sí cree en ello. Hay que empezar partiendo de este dato. Es decir, Drosnin, que se autodeclara ateo en el primer libro del Código Secreto de la Biblia, hay dos, sí, demuestra a lo largo de todo el libro no serlo. Es un caso interesante de autonegación de lo que tú estás afirmando. Es como si yo hago un libro sobre el catolicismo y digo previamente que soy ateo y luego me paso ensalzando la historia del catolicismo en las 8000 páginas siguientes. Drosnin cree en ello. Drosnin está convencido de que la Biblia es un supercódigo, es decir, un código que contiene todo lo pasado y futuro. ¿Cuál es el problema del código de la Biblia? Pues que no funciona. Si no funciona, porque funciona siempre cuando el hecho ha ocurrido. ¿Y por qué funciona cuando el hecho ha ocurrido? Porque incorpora un sistema según el cual prácticamente cualquier hecho podría ser interpretado con cargo a un radio de proximidad de la forma en la que se cruzaran las letras de la palabra colocada. Bueno, no es que esté ya totalmente cuestionado, es que está absolutamente abrasado el tema. La parte profética puede ser discutible. La otra parte, la existencia de un sistema aleatorio, de un sistema simétrico de continuidad de palabras. Sorprendente. Y hay todo un tratamiento estadístico en la principal publicación matemática del mundo. Con un problema, que tiene que ser una Biblia en hebreo y un determinado tipo de Biblia en hebreo. Porque todo demás no valdría. Y en concreto el estudio científico profundo no está sobre toda la Biblia ni sobre todo el Antiguo Testamento, sino sobre el Pentateuco. Sobre los cinco primeros libros, ¿no? Y eso es lo que en teoría valdría como sistema de identificación estadística de que realmente todo está dentro relacionado con un contexto más o menos próximo al, bueno, por ejemplo, Nueva York, por ejemplo, imaginemos próximo a Torres Gemelas, próximo a septiembre, próximo a 11. Esa sería la cuestión, que eso es lo que se publica en una revista matemática en los años 80 o 70 finales, que es lo que dio mucho antes del libro, sí. Que es lo que dio paso a la investigación de Drosnin, que se hizo amigo de uno de los matemáticos que inició la investigación. Pues continuamos con libros, porque Sonia pregunta qué hay de verdad en el libro de Alternativa 3. Nada. ¿Qué día? pues nada, el título. El título. Y bueno, y una película, un vídeo que se hizo. Muy bonito, por cierto, Sí. Bueno, generó pues más fama, ¿no?, al libro. Pero vamos, es un libro que escribieron, si no recuerdo mal, tres periodistas, donde establecía pues una hipótesis bastante descabellada, ¿no? Pero a diferencia de los otros libros de los que hemos hablado, aquí sí se presentó como una realidad. Esa es la diferencia, sí, ¿no? Intentó falsificar un poco lo que eran las fuentes, es cierto, ¿no? Sí. Pues no, ese libro no... Como que no nos interesa por el momento, ¿verdad? No, nada que ver con el Código Secreto de la Biblia, que ese sí todavía siguiera generando muchísimo misterio. No, ya lleva dos libros, dos ni qué. Lleva dos y posiblemente lo que quede. Yo soy partidario de los que sí hay un código secreto ahí. Otra cosa son las interpretaciones proféticas que se crean. Claro. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con multitud de misterios para comentar, analizar, debatir en nuestra mesa de trabajo aquí en la tertulia de los 4C, la Zona Cero en La Rosa de los Vientos, en una noche absolutamente de cine. Estaremos hasta las 4, 3 en Canarias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Entramos en tertulia Zona Cero. Estoy algo triste porque, claro, Macarena ha recibido la ira de un santero. Ha llamado diciendo que todo lo que hemos dicho es mentira, que nos va a denunciar y que nos atengamos a las consecuencias. Supongo que, claro, invocará algún dios que otro y nos va a caer aquí la temerata. ¿qué se le va a hacer? Nosotros lo que nos dedicamos es a comentar cosas que vienen en la prensa, en teletipos, noticias, y tampoco creo que hayamos atentado contra la santería, ¿verdad? Claro, a mí me merece todos los respetos, y yo creo, vamos, en el comentario que he hecho, no hay nada peyorativo a la santería. Hay peyorativo a esta, bueno, pues especie de picaresca que se está generando, y es lo que estamos comentando en tono de humor. Pero desde luego la santería, a mí me merece todo el respeto, además es algo que creo que conozco, ¿no? Claro. Y igual que conozco un poco también los fundamentos de la macumba y tal, claro. Porque forma parte, además, de las tradiciones de la religiosidad de un pueblo. Claro. O sea, lo que pasa es que es eso, siempre la gente intenta malinterpretar, yo creo que a veces de forma deliberada, pues este tipo de noticias que por otra parte están en la prensa, o sea, que no claro. Estamos inventando nada. A mí personalmente me merece el mismo... Claro. El mismo planteamiento crítico que me puede parecer el cristianismo o el catolicismo, el mismo planteamiento crítico, claro, porque creo que el fundamento es exactamente el mismo, del mismo modo que me puede parecer, me puede ofrecer la misma admiración en determinados casos. Yo he participado en, bueno, he asistido aquí en Madrid, porque se hacen rituales santeros, fiestas santeras que son extraordinarias y que deberíamos aprender mucho de ellos, de cómo se reúnen inmigrantes cubanos en casas, en domicilios, en donde se ha efectuado pues, claro, un ritual, en donde claro. Después comparten todos esos alimentos que sitúan junto al santo, que vienen aparentemente bendecidos, y que es una demostración además de vida en comunidad, de concordia y de alegría, de la que deberíamos aprender mucho, sin entrar a valorar si detrás o no hay un culto sobre el cual hay una fuerza superior o no. Eso es la fe, eso es la creencia, claro. Exacto. Claro. Pero en torno a eso, igual que hemos hablado de ciertos temas que no entran dentro de las pautas del catolicismo, ¿no? Claro. El Código da Vinci, cuando hemos mencionado los temas que trata, ¿no? Pues la santería sí entra en las pautas del catolicismo. Yo creo que ese sincretismo claro. Que se ve de una forma tan evidente, ¿no? Como algo que se ha transmitido por tradición oral, ¿no? Y que procede además, pues eso, de los esclavos de África que llegan hasta allá, y cómo poco a poco se va asimilando ese tipo de cultos, igual que ha ocurrido incluso con otro tipo de tradiciones, como puede ser, por ejemplo, ciertos bailes que se convierten ahora un poco en tradiciones folclóricas y que forman parte de artes secretas que tenían ellos para defenderse, como ocurre en muchas partes de Brasil. O sea, que bueno, que nada, señor santero, que no entienda aquí que tenemos mal ánimo contra la santería, y no pegue usted esos chillidos, hombre, que me ha dejado Macarena sorda. Pegó unos chillidos tremendos y ha colgado el teléfono diciendo que no se iba a renunciar a hacer el ritual secreto. Vamos a ver. Claro, ¿qué pueden pensar ahora los testigos de Jehová cuando demos esta noticia, Bruno? Uy. Claro, un testigo de Jehová va y toma al asalto un salón del reino. Lo que ocurre es que un buen testigo de Jehová, sin ni el más mínimo número de crítica, un buen testigo de Jehová no puede escuchar este programa de radio. Eso es verdad. No puede escuchar ni este, ni ningún otro programa de radio, del mismo modo que no puede escuchar, ni atender, ni ver ningún programa de televisión, ni ver, ni leer, ni atender a ningún otro medio de comunicación. ¿Por qué? Porque están influenciados por el demonio. Por el maligno. Es decir, cuando uno lee entonces, los principios... Entonces, un testigo de Jehová no puede ver aventura en África. No puede, no, nada. No puede hacer nada. O sea, es tremendo. O sea, si un buen testigo de Jehová sigue las pautas que marcan sus ordenamientos, es verdaderamente terrible el aislamiento al que están sometidos. Y eso sí me parece además totalmente comentable y criticable. Porque yo he leído esos pautas, esos, digamos, las órdenes que deben regir la vida de un testigo de Jehová, independientemente de las creencias que puedan tener, que pueden ser respetables o no, porque en el fondo no son tan distintas a la de determinados grupos cristianos. En el fondo son realmente muy muy parecidas, pero sí que su reflejo en la vida cotidiana no me parece conforme en muchos casos. Quizá esa enorme lista de prohibiciones, que tienen los testigos de Jehová, por ejemplo, no pueden participar en ningún tipo de juego del azar, es decir, no pueden rellenar una quiniela, una loto, no pueden comprar el número de la lotería de Navidad, no pueden hacer nada de eso, no pueden, como hemos dicho, atender a los medios de comunicación, tienen una serie de prohibiciones que incluso se extienden a la escolarización en universidades de los hijos de aquellos miembros, es decir, hay una serie de prohibiciones muy tremendas. Sí es cierto que se está abriendo un poco el campo dentro de los propios testigos de Jehová, se están dando cuenta que eso era el principal la principal objeción que estaba provocando grandes problemas sociales, y posiblemente esa sea la razón por la cual suceden cosas como la que sucedió ayer en Italia. Es que es tremendo, llega el señor con la bomba, o amenazando con una supuesta bomba. Así es. Pero en un salón del reino, supongo que atestado de gente. 2000. 2000 personas. Testigos de Jehová, nada menos. Y el personaje se llama Angelo Cicero. Es exmiembro de los testigos de Jehová, de 35 años. Un converso. Sí, o una persona que asimiló mal, creo, determinados principios, ¿no? Él había pertenecido a los testigos de Jehová. Determinados problemas que había tenido en el pasado provocaron su expulsión de los testigos de Jehová. Pero ayer sábado por la tarde, en el principal salón del Reino de Roma de los Testigos de Jehová, abarrotado por 2.000 personas que participaban en los festejos de cada sábado de los testigos, tomó el micrófono del oficiante discretamente hasta ese momento y dijo la siguiente cosa: yo os diré cuándo llega el Armagedón, yo sé cuándo llegará el fin del mundo, Jehová está conmigo. Quien se vaya no se salvará. Dejadme hablar, dejadme decir quién se va a salvar. Lo que tengo que deciros es muy importante, si no, saltaremos todos por los aires. Esa fue su frase, el inicio de un secuestro de 2.000 personas, en donde este ex testigo de Jehová aseguró que el fin del mundo iba a llegar, que es uno de los principios fundamentales de los testigos de Jehová, que han abandonado también en los últimos años sus profecías con fecha concreta. Parece que lo han dejado en un segundo plano de sus fundamentos dogmáticos, pero sin embargo siempre está presente la idea de ese Armagedón, de esos 144.000 que se salvarán. Parece que el discurso este que pronunció nada más iniciar el secuestro está muy influenciado por esas ideas. Al tiempo que decía esto, sacaba una pistola y mostraba una mochila en donde decía que llevaba una bomba. De hecho, de la mochila sobresalían una serie de cables que eran, teóricamente, los que portaba el elemento explosivo que llevaba en su interior. Parte de los 2.000 testigos de Jehová lograron salir de la sala en el inicio del secuestro, alertar a las autoridades. En decenas de carabinieris se aproximaron al lugar e incluso el propio alcalde de la localidad, el propio alcalde de Roma, tuvo que acercarse a este lugar de un secuestro verdaderamente grave. Hablamos de un secuestro múltiple de nada menos que 2.000 personas, que afortunadamente duró pocas horas. La labor psicológica de los agentes de la policía italiana fue suficiente para, en un momento determinado, provocar la debilidad en el secuestrador y provocar que se abalanzaran sobre aquel hombre que anunciaba el fin del mundo para los que salieran de esa sala. Si de verdad todo lo que decía era cierto, el fin del mundo llegaba únicamente para los que estaban en el interior de esa sala, porque de haber hecho explosionar esa supuesta bomba, pues sí que hubiera sido una auténtica debacle. Pero afortunadamente, una vez que se produjo la detención del personaje de Angelo Cicero, se pudo comprobar que la pistola que portaba estaba totalmente descargada, que no podría hacer ningún daño ni ningún mal con ello, y que ese explosivo no era más que plastilina amasada, muy similar a lo que puede ser la dinamita, pero que no era dinamita, sino simplemente plastilina con una serie de cables que partían hacia el exterior de la mochila. Vamos, es el acto de un perturbado. Sí, sí, el acto de un perturbado, pero cuyo discurso es muy similar, era muy similar, o denota una mala asimilación, ¿no? O una asimilación relativamente errónea de lo que son los principios de los testigos de Jehová, que hablan mucho del Armagedón, que sostienen la existencia de la llegada de un fin del mundo, y que... Lo que pasa es que ya han anunciado varios fines del mundo, mucho, ¿no? Yo creo que por lo menos en 5 o 6 ocasiones, aunque el último ya se remonta... Corregirme... 75. Sí, 75. ¿No? Ya, y parece que es cuando ya comienzan a recibir muchas críticas, ¿no?, por parte de determinados organismos, y parece que esa profecía la dejaron como aparcada. Sí, llegará un fin del mundo, llegará un Armagedón, y solo se salvarán los elegidos. Los elegidos son, por supuesto, 144.000 testigos de Jehová, ni siquiera los 3 o 5 millones, o 15, según diversas fuentes que pertenecen a este grupo. Se barajan varias cifras, se habla de 7 también, ¿no? 7 millones... Sí, es muy difícil hacer un censo, porque lo podemos hacer quizá en España, en donde sabemos que hay 30, 40.000. Lo que está claro es el gran negocio editorial que tienen, ¿verdad? Extraordinario, extraordinario, que porque ellos editan dos revistas quincenales, es decir, 4 revistas al mes. de obligada compra para todos los miembros. Aparte de su participación en los diezmos y en otro tipo de donativos. Pero bueno, esos cuatro revistas mensuales significan aproximadamente unos 50 millones de revistas vendidos al mes. ¿Qué hace esto? Que las dos publicaciones, Atalaya y Despertar, de los Testigos de Jehová, son las dos revistas más vendidas de la historia del planeta Tierra. Claro. Sin lugar a dudas. Bueno, y sus libros, igualmente. Consiguen un ejemplar por cada testigo de Jehová que tiene que dedicar todo su ingreso, todo su fondo económico a apoyar la causa. En todo caso, cuando llegue el fin del mundo, Carlos, van a tener un problema de logística, ¿no? Porque claro... Sí, porque no caben. No caben. Bueno, por eso se suelen disgregar en sectas nuevas cada cierto tiempo. Que son 144.000. Y ya metimos socios. 144.000. Y luego fuera. Bueno, las cosas que ocurren en este mundo. Dispar. Yo siempre me acuerdo cuando escucho estas noticias de la película de los Monty Python, ¿no? Todos subiendo al cielo y diciendo, pero bueno, ¿cuál es la religión verdadera? Sí. Dice que no, al final era, no sé si decían, dice la de los adventistas. Dice, no fastidies. Bueno, y entre las prohibiciones tremendas está la de las transfusiones de sangre, ¿no? Eso es terrible. Que es la que, las que... Es la que les ha quedado además peor fama. Además. Sí, sí, pero además sí. Con toda la razón otra del mundo. Otra. Es decir, es absolutamente imperdonable. Me está contando el niño Bayobar en Huesca, ¿no? Es imperdonable, cosa... es que puede ser un delito. Sí. Claro, el problema... El problema es que, por ejemplo, con el caso del niño de Bayobar en Huesca y con algunos otros, en ocasiones han tenido, no sé si la suerte, de que jueces, testigos de Jehová, han juzgado a testigos de Jehová por este asunto, ¿no? Por lo tanto, no, y como se mezclan dos principios fundamentales, dos derechos fundamentales, como es la libertad de religión y el derecho a la libertad de religión y el derecho a la vida, entonces no, el problema afecta solo cuando es con menores, ¿eh? Claro. Si es mayor de 18 años, que no pasa lo que haga. Evidentemente, es que son los que salen a la luz. Por ejemplo, el niño Bayobar tenía 11 años, creo recordar, ¿no? Sí. Bueno, pues son hechos tristes. Lo que pasa que cada uno con su fe, con sus creencias, pero claro, en el asunto de los menores, ahí sí que tenemos que opinar. Sí, indiscutiblemente. Afortunadamente llevamos varios años sin que hayan sucedido casos. Los últimos son de mediados de los años 90, ¿no? Yo creo que también entre ellos hay una especie de conciencia, ¿no? Sí. Incluso entre los propios testigos de Jehová, a partir de los últimos casos que hubo a mediados de los 90... hubo cierta revisión de esa... Incluso ha habido polémicas entre los propios testigos de Jehová. Creo que aquí nos hicimos eco hace un par de años o tres de cómo algunos mandatarios de los testigos de Jehová parecía querer echar marcha atrás en esa normativa. Porque, de hecho, fueron testigos de Jehová de los primeros que en su momento defendieron las transfusiones de sangre. E hicieron campañas en favor de las transfusiones de sangre. Así que creo que les vendría muy bien pues recuperar ese espíritu inicial que es fantástico en el fondo, ¿no? Defender eso, ¿no? Tú has hecho mención de uno de los casos para mí, que bien sabéis, soy muy respetuoso siempre con todas las creencias, todas las religiones, solo hay dos casos, dos elementos, que es criticable, es censurable. Uno es el que tengo que acabar de comentar con los testigos de Jehová, esa ausencia, ¿no?, esa negativa a las transfusiones de sangre a sus hijos, y el otro es la ablación del clítoris a las niñas. Es decir, ahí estamos hablando del Islam. Sí, una religión, que no se dan los testigos de Jehová. Claro, una religión además muy positiva, muy de amor, menos beligerante de lo que nos han intentado transmitir. Muchísimo pero menos. Es cierto que hay una serie de elementos, en el caso ese concreto, donde yo nunca respetaré el que digan, bueno, como son sus tradiciones y tal, que hagan lo que les dé la gana. No porque nada. Estamos hablando... Ya sabéis lo último, ¿no? Ahora se ha extendido la práctica de mutilar el pene. En África, ¿no? Sí, mutilar el pene a niños pequeños. Uh-huh. Para curar el SIDA. Claro, se supone que le cortas el pene al niño pues el lactante o niño de un año o dos, haces una cocción con eso, te lo bebes y te cura el SIDA. Esa práctica se ha extendido por territorios como Kenia. Eso es lo que no es eso es terrible, ¿eh? Eso es lo que hay que criticar, eso es lo que hay que denunciar. El problema no suelen ser las religiones en sí, sino quienes dirigen a las religiones. Sí, pero a la hora de la verdad es un poco lo mismo, porque en el fondo los sumos sacerdotes de esta religión son los voceros de lo que se debe hacer o no se debe hacer. Es decir, que en definitiva la religión, la proyección que tiene esa religión es los intérpretes. Ese es el gran problema, evidentemente. Es cuando ha habido grandes batallas por la religión, no es por la religión en sí, por los principios, que siempre son los mismos, que todos coinciden en la presencia. Siempre son los que interpretan, los que te dicen que hay que hacer una guerra santa, o que Jesús, o que Yahvé, sí, o que Alá ha dicho o no ha dicho tal cosa. Claro. Pero el problema es que esa es una proyección natural y, por desgracia, obligatoria casi, de cualquier religión, que son aquellos que interpretan de cara al público lo que se debe hacer, que son los dogmas. Claro, no, si incluso dentro de la religión islámica, quienes más están intentando luchar porque no se expandan esas creencias falsas, esos dogmas falsos, son mucha gente del propio islamismo. La mayor parte de practicantes del islamismo no aceptan que yihad signifique guerra santa en el sentido que lo interpretamos, porque no significa en absoluto eso. No admiten ni la ablación del clítoris que se produce en determinados lugares, no admiten nada de eso. Lo que ocurre es que es muy difícil luchar contra quien tiene el poder de la palabra en algunos de estos cultos. En el fondo, todas las religiones son muy parecidas, y los principios que defienden no son malos. El problema son que quienes lo defienden a veces sí que no son buenos, ¿no? No, hay más de 1.000 millones de musulmanes. Claro. No todos van a ser radicales ni al-Qaeda ni cosas así. En absoluto. Claro, claro. Cualquier religión es compatible con la democracia, cualquier religión es compatible con los derechos humanos. El problema es lo que no son compatibles son las personas que las llevan a cabo a veces. No, y en el caso de estos países africanos donde directamente no hay gobierno. Además, el caso de África, de eso que estabas citando, es un caso además de cultura. De cultura, sí, sí. Aquí importa un bledo lo que diga el gobierno, lo que diga la autoridad, porque aquí lo que se hace es lo que diga el santón o el brujo de la tribu. De las teocracias, es claro, el gran riesgo cuando claro, la religión y la política es una misma cosa. Sí, cuando la religión es la que dirige la política. Sí, sí, claro. La teocracia sí que es posiblemente incompatible con la democracia. No, por supuesto. Pero no las religiones, ninguna. De hecho, vivimos en un país nosotros completamente democrático y en un país que hasta el momento es completamente católico, ¿no? Por lo menos en bueno, ya no tan completamente. Pero básicamente católico. Sí, histórica, sí, incluso sigue habiendo un 80% de católicos declarados en nuestro país, y sin embargo somos perfectamente demócratas, ¿no? Todo, yo creo que practicantes. No, eso es otra cosa, evidentemente. Enseguida está llamando muchísima gente con esto de los testigos de Jehová, siempre ocurre, ¿verdad? Sí. Están diciendo que, bueno, incluso algún amigo apunta que tienen que aportar el 10% de sus ganancias. El diezmo, por el eso diezmo. Se llama diezmo, porque el diezmo. Es el 10% de las ganancias para la causa, ¿no? Uh-huh. Que también, teóricamente, el diezmo es un principio cristiano católico, ¿no? Uh-huh. Lo que ocurre es que, bueno, que ha perdido con el tiempo, ya nadie va a la iglesia, y cuando entrega su donación en el momento de que se pasa el cepillo, ¿no? No entregas el 10% de tus ingresos, ¿no? Normalmente no lo hace casi nadie, ¿no? Pero pues ahora mismo pasas el cepillo y es un te dan ganas de llorar, ¿no? Sí, sí, sí. Es que vamos, empiezas en la primera fila y llevas un tanto, y en la segunda a lo mejor ya no lo llevas. Bueno, está la cosa muy mala. Vamos a poner un poco, vamos a dulcificar, Jesús, te voy a regalar un anillo, Jesús, sí, en prueba de mi amistad. Toma, con tu propia piel te lo voy a hacer. No entiendas con esto que soy un sádico. No. Esto es la moda ahora mismo. No lo entiendo, no. Es la biojoya. Es verdad que hay personas que quieren darse un pedacito de su cuerpo el uno al otro para demostrar que se quieren. Esto ya lo hizo Angelina Jolie llevando un frasquito de sangre del Bob Thornton, este como se llame. Y luego acabaron fatal, ¿eh? Sí, muy mal, muy sí, mal. Sí, sí, sí. Pues esta es la biojoyería, es verdad. Es algo, para mí, sorprendente. Y que va a dar mucho que hablar en el futuro. Es decir, ahora lo vamos a comentar. Esto es la gozada de Grison, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, para el CSI estos serían encantadores en todos los sentidos, todas las pruebas que puedan encontrar, porque estamos hablando de tejidos humanos. Porque lo que estamos hablando ahora, lo que se está promoviendo el debate, que es lo que está generando también esta noticia, es el debate en torno a la ingeniería de tejidos, que es una disciplina relativamente reciente que tiene como meta original la fabricación de órganos aptos para el trasplante. Pero claro, aquí ya hay empresas que están utilizando esto, que es una disciplina científica, para cuestiones mercantilistas, y en este caso para ofrecerse uno al otro un regalo que sea único, intransferible y además muy orgánico, muy de cada uno, ¿no? Muy, muy personal e intransferible, lo que te decía, que era regalarse pedacitos. Estamos hablando de anillos de bodas confeccionados a partir de células de huesos, que es un poco la base de la ingeniería de tejidos. Previamente, lógicamente, extraídos de los futuros cónyuges, que es un poco el principio en el que se basa esta biojoyería. No consiste ya en regalar un anillo de oro, de plata, sino un anillo compuesto precisamente de una célula de tu hueso. Lo cual esto implica muchísimas cosas. Que le regalas a tu amada un anillo y dice, ahí iba un trozo de mi fémur. Ahí, no, bueno, ni siquiera ya sería del fémur, porque ya veréis ahora de qué hueso sería el ideal, o por lo menos en primera instancia, que se va a utilizar, porque tiene connotaciones y problemas legales. Estamos hablando de eso, del clásico regalo original. Ya hay empresas, diseñadores de joyas, como el caso de Nicky Stott, que es uno de los que lo está promoviendo, del Real Colegio de Arte de Londres, en Inglaterra, donde se está proponiendo esto. Ahora mismo no es práctico, ahora mismo no se está llevando a cabo, pero se va a llevar. ¿Por qué no se estaba llevando a cabo en Inglaterra? Porque hay un pequeño obstáculo legal que se debe sortear previamente. En Inglaterra, la ingeniería de tejido solo puede valerse de células obtenidas durante una cirugía que se realiza por algún motivo. Es decir, pues no el motivo de regalar, sino por otro motivo. Y de ahí viene también esa pequeña picaresca, es decir, que es la extracción de muelas del juicio. Muy bien, como hay que extraer muelas del juicio, evidentemente muchas de esas se desechan, porque salvo que la quieras tener como un recuerdo especial. Bueno, pues estas extracciones de muelas del juicio es lo que puede servir para extraer de ahí alguna célula, célula del hueso, en este caso de la muela, para extraer un tejido que luego, a través de un formato, de una matriz, se convierta en el objeto que tú le quieres regalar a tu amado o a tu amada o a tu cónyuge. Habría que explicar un poco, básicamente explico qué consiste este procedimiento, la teoría de este procedimiento, que es el caso, vamos a ver, de un tejido óseo, ¿no?, que es el más habitual en estos casos. Se extrae un pequeño fragmento del hueso del paciente, en este caso, por ejemplo, de la muela del juicio, a partir de la cual se tienen unas células con capacidad de reproducirse. Estas células son cultivadas luego en una matriz que tiene una estructura tridimensional que posee la forma del tejido que tú quieres construir. Por ejemplo, si quieres reconstruir algo de piel o algún tipo de tejido dañado, tiene esa matriz que luego se va reproduciendo indefinidamente hasta conseguir la extensión que tú quieres. Bueno, pues la matriz, lo que ellos buscan, esta empresa, es que esa matriz tenga la forma del objeto que tú quieres regalar. Por ejemplo, si es de un anillo. Entonces, bueno, veis un poco el procedimiento biológico que se produciría en este caso. Entonces, si tú la matriz es un anillo, o es un camafeo, o es un collar, pues no hay ningún problema, pero siempre con algo muy tuyo, con algo muy personal de la persona que lo está entregando o que lo está regalando. Fíjate qué original el regalo y qué caro, me imagino que al principio será muy caro, que es a través de esta ingeniería de tejido. Entonces, la matriz, lo único que tenga la estructura tridimensional de un tejido dañado que tú quieres reproducir, tendría la forma del objeto que tú quieres regalar. Bueno, y eso es básicamente lo que se plantea en este procedimiento una vez que se vayan salvando este tipo de trabas legales que ahora mismo están en Inglaterra, que es donde se ha generado el debate, y luego me imagino que se irá extendiendo al resto del mundo. Esto ya es lo último. Llevas la muela del juicio al laboratorio y dices, por favor, me saque de aquí tres anillos. Claro, no digas que no es curioso, ¿eh? Claro, es la bioingeniería, pero en este caso la biojoyería, ¿no? Se podría decir, a través de este tipo de células del cuerpo humano. Bueno, esto empieza a ser, hombre, interesante desde luego, pero un poco macabro, ¿no? Al final vamos a acabar haciendo bolas de billar y cosas sí, así. Sí, porque previamente tienes que donar las células óseas en este caso, por lo tanto habría un banco, ¿no?, de este tipo de células. Después habría que desligar lo que son propiamente para la terapia, ¿no?, para la regeneración celular, de las que son meramente pues lúdicas y para regalos. O sea, que se puede generar muchísimos debates. A mí esto tiene un peligro tremendo. Sí, sí, no, desde luego, siempre. No estamos ni empezando, fíjate ya la... Y lo que se puede generar, pero es que hay gente que sería capaz, al momento que sepan esta noticia, es capaz de pagar verdaderas sumas por hacer un regalo original a la persona que quiere, porque fíjate qué original es esto, ¿no? Es como lo de las tenidas, cuando hemos comentado alguna vez, ¿no?, que se diseminen por el espacio o que vayan a algún tipo de anillo de Saturno, ¿no?, con alguna de las naves espaciales. Bueno, pues la gente es capaz de pagar verdaderas burradas por tonterías como estas, porque desde mi punto de vista es una tontería. Toma, dice, querida amada, toma un anillo con mi muela del juicio, dice, y este puntito negro, dice, una cari, eso. ¿No acabaría mejor antes haciendo el estilo prehistórico un agujero en la muela del juicio y usarlo de colgante? Claro. Es más rápido. Te la pones en la nariz, la muela del juicio colgando, pues. Una buena oreja cortada, un scalp de indio comanche. No sé, esta cosa no puede ser. No. Oye, en el traje nacional escocés, el sporran, la bolsa que llevan colgada de la falda, que tiene pelitos, es el último recuerdo que queda en Europa Occidental de las cabelleras arrancadas al enemigo por los deltas. Sí, señor. Ahí está. No puede acabar en folclore, ¿no? Ahí están los mechones del enemigo. Efectivamente. Bueno, vamos a hablar un poco del mundo antiguo, Carlos, que esto yo creo que nos va a gustar, que tenemos aquí al coloso de Rodas, hombre, ¿no? Pues muy bonito. Claro. Esto es arqueología reconstructora, pero de la buena. Vamos a recuperar. Lo van a hacer entero. Lo vamos a recuperar. Sí, lo va a recuperar. Bueno, se sabe y se conoce en varias partes del Coloso de Rodas porque, como es bien conocido, de las siete mayor maravillas del mundo antiguo, que las calificaron como tales los griegos. Esfinge y pirámides, ¿no? Sí, es decir, cuando los griegos... No, la esfinge no. Son las pirámides. Las pirámides. Cuando los griegos controlan lo que ellos llamaban el oikumen, lo que hoy llamaríamos el mundo civilizado, en el siglo III antes de Cristo, es decir, después del reparto del imperio de Alejandro Magno, ellos hicieron una especie de clasificación, lo que vemos es el top 10, que aquí era top 7, el top 7 de las cosas más espectaculares del mundo. De todas ellas, las pirámides de Egipto, el mausoleo de Halicarnaso, los jardines colgantes de Babilonia, el templo de Artemisa en Éfeso, el faro de Alejandría, la estatua de Zeus y el coloso de Rodas, solo las pirámides están en pie. Esto plantea un problema, y es que, aparte que solo las pirámides están en pie, por tanto no sabemos cómo eran los demás, solamente de tres de ellos se han encontrado restos. Hay una parte, el templo de Artemisa en Éfeso, que se conserva, muy pequeña. Se sabe desde hace muy poco tiempo, gracias a investigaciones muy recientes de esta década, dónde estaba aproximadamente el faro de Alejandría, incluso restos de lo que era el muelle en el cual se levantaba el faro. Y desde hace también unos años, desde los años 30, se han encontrado partes del antiguo Coloso de Rodas. El Coloso de Rodas fue destruida por un terremoto el año 223 antes de Cristo. ¿Y del mausoleo? Del mausoleo de Halicarnaso se conserva una parte, pero el Museo te lo cuenta. Sí, lo que pasa es que se intuye cómo era, básicamente, pero tampoco se ha podido reconstruir. Incluso el faro de Alejandría, por dibujos y menciones de la época, se sabe más o menos la altura que tenía, la forma, pero que es el edificio más alto del mundo, claro. Pero no se sabe exactamente cómo se construyó. Sin embargo, el Coloso de Rodas sí. El Coloso de Rodas fue construido en el año, bueno, a mediados del siglo III, que se tardó bastante en hacer, antes de Jesucristo, tenía 33 metros de altura, era aproximadamente, para que la gente se haga una idea, como la Torre Picasso de Madrid, es decir, era un edificio considerable, y aparte de, perdón, 33 metros, era bastante más pequeño, lo que pasa que tenía una base similar a la que tendría la Torre de Picasso. Un tercio de la estricta Torre Wilson. 10 pisos de altura. Sí, lo que ocurre es que estaba abierto, es decir, era por debajo de las piernas podían pasar los barcos porque estaba colocado justo a la entrada del muelle de Rodas. Fue construido como conmemoración de la victoria de los rodios sobre el tirano Poliorcetes, el destructor de ciudades, durante las guerras que siguieron al desmembramiento del Imperio Alejandro, y se sabe quién fue el autor. Fue un gran escultor que se llamaba Cares de Lindos, que lo construyó sobre un armazón de madera empezando desde arriba. Es decir, se construyó por la cabeza. Es decir, en la forma de la figura de la estatua sujetaba con la mano derecha una antorcha, con lo cual, en cierto modo, al igual que el faro de Alejandría, era un faro. Era un faro que avisaba a los navegantes de la entrada del puerto de Rodas. Después del desastre del terremoto, el coloso cayó a la bahía y ahí permaneció durante milenios hasta la actualidad. Como aproximadamente sí se sabe cómo era, por descripciones de la época y por los restos que se han encontrado, aunque muy pequeños, de las antiguas piezas de bronce, un arquitecto y escultor griego de Chipre, un greco chipriota llamado Nicolaos Kotsimanes, ha sido el encargado por parte de los actuales responsables del gobierno de Rodas, en el dodecaneso griego, de la reconstrucción de nuevo del antiguo coloso, a su tamaño natural, tal y como era. Si el proyecto sigue adelante, y todo parece indicar que sí, aunque sea una reconstrucción, el mundo tendrá de nuevo una segunda maravilla en pie. Bueno, y lo podemos casar con la Estatua de la Libertad, ¿no? Los dos, ¿no? Pues sí, mira, los dos ahí colocados uno frente al otro. Oye, la Estatua de la Libertad sería una de las maravillas del mundo actual, ¿no? La Estatua de la Libertad es lo que fue una maravilla de ingeniería del siglo XIX, además es enormemente bonita, junto con la Torre Eiffel. Sí. Y los franceses hicieron dos maravillas de ingeniería que, desde luego, desde el punto... tienen algo muy bonito, que para mí es lo que me gusta del arte. Que en París hay una réplica, es que por cierto. Son enormemente simbólicas. Claro. Es decir, lo interesante del arte no solamente es que hagas algo bonito, sino lo que represente. Sino que represente mucho. Es decir, fíjate todo lo que representa la Torre Eiffel en Francia y todo lo que representa la Estatua de la Libertad en Estados Unidos. Sí, es decir, la simbología de la representación es algo pues muy importante. A ver, las siete maravillas de la actualidad tendríamos, por ejemplo... Yo empezaría por el Escorial. El Escorial, el Taj Mahal, por ejemplo. El Taj Mahal, sin duda alguna. La Muralla China. Ya tenemos tres. La Estatua de la Libertad la incluimos, cuatro. Las Montañas Rocosas, ¿no? Los Rusmos. Claro. Cinco. La Torre Eiffel, desde luego. La Torre Eiffel, seis. El Templo de Borobudur. De Borobudur, también. Siete. Ya nos van saliendo, ¿eh? Siete. Por lo menos de las que están consideradas la octava maravilla, porque en todas ellas se le ha puesto ese epíteto. O sea que, bueno, yo creo que siete salen a bote pronto y posiblemente alguna más. Sí. Todas ellas, es verdad que distinto calado artístico, porque algunas sí están simbolizando casi un país, pero bueno, en el fondo también, las Torres Petronas también está simbolizando a Singapur, sí. Y no estamos hablando de una... La muralla china es la única construcción que se ve desde el espacio. Al final eso se ha demostrado que es falso. Se nos ha caído el mito, la muralla. Salvo que el espacio se considere ya bajar demasiado. También se habla de los invernaderos de de Almería, Granada, sí. De Almería, perdón. Almería. También, sí. También se ven, tendría más casi... Se ven por, casi por, mejor. Por el reflejo del, del sol sobre los... Pero desde la ISS no se ve la muralla china, yo creo que sí. Desde la ISS, ¿no? Sí. Hombre, claro. Sí, claro, lo que es del espacio, por lo menos. Desde la luna, yo creo que es lo que... Desde la ISS te ven a ti. Claro. Sí, afina un poco. Bueno, el problema es que quizá la muralla china perteneciera a esas... Quizá, bueno, no. Pero podría pertenecer a esas siete maravillas o al número que fuera, pero porque son también del mundo antiguo y digamos que la siglo IV, de hecho, la Eiffel o la Estatua de la Libertad, pues serían maravillas ya del mundo actual, ¿no? Sí. Bueno, decimos después de Cristo. Exacto, sí. Después de Cristo. Han destruido 100 metros de la muralla china para construir una carretera. Sí. Bueno, no se han dado cuenta. Sí. Unos 100 metros, no sé, sí se han dado cuenta, sí. Pero luego también tenemos incluir la presa de las Tres Gargantas. Eso lo va a ser. Claro. Eso, pero del siglo XXI. Del siglo XXI, sí. Obras. Bueno, a ver qué ocurre cuando la terminen, porque... Bueno, tenemos aquí, hombre, por cierto, hablando del espacio, hay que apuntarse un tantito, ¿no? La Agencia Espacial Europea, Bruno, que nos habla muy bien de Marte últimamente, se está convirtiendo en la referencia, ¿no? Sí, en el fondo lo que uno percibe es que se está abriendo, sin la connotación peyorativa que tiene la expresión guerra o batalla, ¿no? Pero sí una lucha entre los científicos vinculados a las investigaciones que se están llevando a cabo con la Mars Express, con la sonda Mars Express en Marte, en frente de ellos los científicos que están trabajando con las sondas y con los robots que han aterrizado en la superficie de Marte. ¿Cuál parece ser el objetivo soterrado? No, el objetivo de los dos, ¿no? Sin confeso y no confeso de los dos. Encontrar la primera prueba definitiva que les lleve a afirmar que existe o ha existido, sobre todo que existe, algún tipo de vida, aunque sea minúscula, en la superficie del planeta Marte. Y en las últimas semanas han aparecido varias noticias procedentes de científicos vinculados a ambas agencias espaciales. Hay como una gran lucha por quién será el primero, si la Agencia Espacial Europea o si será la NASA. Y parece que en esa línea la Agencia Espacial Europea parece tener la mente más abierta ante esa posibilidad. Hace una semana la NASA, algunos científicos que trabajan para la NASA anunciaban que según los hallazgos de los dos robots que están en Marte trabajando, se podría ya deducir la existencia de indicios más que suficientes para sostener la existencia de algún tipo de vida que haya participado en los diferentes procesos de Marte. Pero la NASA, como estamento, de forma inmediata emitió un comunicado asegurando que nada de lo que decían estos científicos, creo que de Pasadena, indicaba la existencia de vida, sino que era una posibilidad digna de ser estudiada y digna de ser analizada. Pero que con los datos que se habían obtenido con las dos naves no se podía concluir eso. Sin embargo, algo diferente se parece que se está gestando y parece que se está abriendo esa posibilidad respecto a las investigaciones que está efectuando la Mars Express. La Mars Express no ha aterrizado en Marte, pero está obteniendo fotografías muy buenas en relación a los diferentes procesos relacionados con el agua. Fotografías que, más allá de su vistosidad, también ofrecen datos y elementos muy importantes para deducir la existencia o no de vida en Marte. Primero de agua y después de vida. Esta semana en Bélgica se producía una reunión de muchos de los científicos que han participado, una especie de congreso para ofrecer los primeros datos, y en un momento determinado 10 especialistas estaban reunidos para analizar algo que parece muy interesante. A estos científicos, uno de los periodistas asistentes a la reunión les pidió que cuáles de ellos creían que ya se podía demostrar la existencia de vida en Marte. Posiblemente hace 2, 4, 5 años ninguno de ellos habría levantado la mano. De estos 10 ya ha habido 2 que han levantado la mano y que se muestran convencidos de que hay vida en Marte en la actualidad. Son los norteamericanos Everett Gibson y el italiano Vittorio Formisano. ¿En qué se basan? Se basan en los datos recogidos por la Mars Express, en los datos que hablan de la presencia de metano en cantidades muy sustanciales. El metano puede aparecer por diferentes motivos, pero el fundamental de ellos es que hay procesos orgánicos que originan este gas. Y tal y como ha sido detectado, tal y como son las características de lo que ha encontrado la Mars Express, ambos científicos confirman de forma total y absoluta que para ellos ya eso es suficiente como para asegurar, si bien no demostrar de forma fehaciente, pero sí para asegurar que es una consecuencia ineludible de la existencia de algún tipo de vida. Tanto es así que una publicación como Nature anuncia para dentro de un mes la publicación de un estudio vinculado a estos hallazgos, y que puede ser toda una sorpresa, porque podemos estar ante a las puertas de un anuncio que va a resultar verdaderamente importante e impactante, casi más que la del famoso meteorito presentado por Bill Clinton en su momento, y que luego generó tanto debate. Pero parece que Europa se adelanta en valor y en atrevimiento, los científicos vinculados a Europa y a la Mars Express, en atrevimiento y en valor para anunciar eso. Va a hacer falta mucho valor y mucho atrevimiento, sin lugar a dudas, para dar ese primer paso. De hecho, el director del proyecto Mars Express, que es un español, Agustín Chicarro, ha asegurado que Europa va a regresar a Marte y que su próximo objetivo, si hay financiación, si hay presupuesto, será aterrizar. Creo que Europa y Marte van a anunciar antes que la NASA y de forma fehaciente la existencia de vida en nuestro planeta más cercano. Pues vida muy reducida, muy diminuta, muy claro, microbiana, pero oye, esos microbios también son de Dios. Claro, esos microbios son los mismos que en los que se fundamenta posiblemente la vida en este planeta, con lo cual se puede fundamentar en Marte y con lo cual ya se puede extrapolar a cualquier lugar del universo. Entonces, eso de decir que también son de Dios, también eso encierra una polémica, pero bueno. Sí, indiscutiblemente. No está nada mal. Este año 2005 es el año de Marte, sin duda alguna, pero también de Titán. Ojo a Titán y lo que pueda revelar aquel planeta, aquel satélite. Sí. Vamos a ver qué nos cuenta. Bueno, por cierto, y de Marte, todas las cosas que ha averiguado la NASA, sabemos la existencia. Ya hemos hablado de los polos de Marte, es algo absolutamente conocido, pero los polos de Marte tienen el hielo. Sí. De allí es diferente, digamos, al de aquí. No es un proceso como el que ha existido aquí, que ha habido, hay agua líquida y un momento determinado por las temperaturas baja. Digamos que en los polos ese proceso no ha sido así. Sin embargo, se ha encontrado una masa, un auténtico océano de hielo en zonas próximas al Ecuador por parte de la Mars Express, pero ese hielo sí parece que procedió de agua líquida, con todo lo que eso significa, porque eso significa que es una cosa casi necesaria al 100% para la existencia de vida, ¿no? De vida. Bueno, pues una noticia muy interesante que nos llega desde Marte. Yo no sé, Jesús, si tú eres un hombre supersticioso. Pues no, porque da mala suerte. Da mala suerte. ¿Y la matrícula de tu coche, de tu limusín, cómo es? No, pues ¿Suma 12? Suma 12 y hasta puede sumar 9 si hago otra combinación. Sí. Y te lo digo porque los dos son números de la buena suerte. Ah. Pero no para España, porque gana. En España, mientras no sume 13, aunque también hay mucha gente, ya sabes que el número 13, hombre, para ellos es un número de la suerte. Compra lotería con el 13. Hay un club de 13, por ejemplo, aquí en España no, pero en Estados Unidos hay un club de los 13, donde siempre se reúnen 13 personas, se reúnen en el piso número 13, tienen sí. Siempre... Todo relacionado siempre con el símbolo. Jesús no ha dicho que su objetivo es que les parte un rayo. Justo que caiga un rayo el día de la reunión. Y esto lo comentamos porque es verdad que en ciertos países, ciertos lugares, hay mucha superstición con los números. Una vez comentamos aquí una noticia lo de China, ¿no? Y todos los augurios favorables o no tan favorables que se producen cada año nuevo, precisamente haciendo ese tipo de combinaciones numéricas. Mm. Entonces, en este caso, en Hong Kong hay matrículas de la suerte. Y esto es lo sorprendente, porque hay gente que es capaz de dar cantidades industriales de dinero. Ya sabes, un país dos sistemas. Sí, no. La verdad que ellos no tienen problemas a la hora de comprar matrículas. Además que se pueden comprar porque salen a subasta pública cada cierto tiempo, ¿no? Yeah. Periódicamente en Hong Kong, que es el lugar donde estamos hablando, salen este tipo de matrículas y hay algunas que tienen buena suerte. La verdad es que el mecanismo de por qué dan buena suerte o mala suerte lo desconozco, porque está muy relacionado con la fonética. Y una de las placas que para ellos le da buena suerte es la del número 12, que suena en el idioma cantonés como realmente fácil. Esa es la palabra un poco, la que traducida sonaría como realmente fácil. Bueno, pues eso es lo que algunos atribuyen una... Perdón, o sea, realmente fácil es el número... El número 12, ese es lo que sí, sonaría. Como suena. Sí, sí, como suena. O sea, tú vas a Hong Kong y dices realmente fácil, ya has dicho 12. Lo que suena en el idioma cantonés, ya te digo que el mecanismo... Qué curioso. Ya lo desconozco, pero bueno, algo debe tener el agua cuando la bendice, en este caso esta matrícula, porque un hongkonés ha desembolsado más de 7 millones de dólares de Hong Kong, que no se asusten los oyentes, no tiene nada que ver con los dólares de Estados Unidos, equivale a unos 700.000 euros, que ya es una cantidad... Que ya es una cantidad también muy respetable, 700.000 euros... Millones. O sea, unos 115 millones de las antiguas pesetas por una matrícula... Que nadie se asuste, ¿eh? Que no se asuste nadie. Claro, no, hombre, es que los dólares de Hong Kong sí, también sí. Se las trae, pero bueno... Sí. que nadie se asuste. Si están dispuestos a comprar, sí, que se asusten, porque desde luego pujar por esta matrícula, y ojo, y no son las más caras, ¿eh? Esto tiene que doler en Londres, porque que hayan estado tanto tiempo allí en Hong Kong, ¿no? Y que al final tengan dólares, ¿verdad? Entonces, la libra hongkonesa. ¿En cuántos países todavía sí tienen lo del dólar? Lo que pasa es que después le añaden el país, ¿no?, respectivo. Pero sí, los dólares es como lo... Tengo un bajo, entonces... ¿no? Sí. Vamos. Es como en el futuro, lo mismo en el futuro habrá euro, no sé, zaireño y cosas así. Sí. Claro. Pero siempre a la baja, es verdad, ¿eh? ¿Sabes? Eso sabes. 116 millones de antiguas pesetas. Ahí tienes los 700.000 euros por la placa de este señor, un hongkonés. No se sabe quién es, pero bueno, da igual, porque claro, la verdad, tampoco... viene al caso, pero no es el único caso, por eso, porque ha habido un tercer precio pagado por una de estas matrículas de la suerte, hablamos del 12, pero otra que se sacó a subasta hace un tiempo es la que corresponde al número 9. ¿Por qué? Porque también en el idioma cantonés es parecido a esta palabra, bueno, a estas dos palabras, para siempre, en el chino cantonés. Entonces, como el para siempre, asociado al 9, también para ellos, es un elemento, un número de buena suerte, pues también fue comprado, en este caso, por 1,3 millones de euros. Pues decía que, bueno, que sí, que los 700.000 euros es una cantidad respetable, pero nada comparada con la matrícula del número 9. 1,3 millones de euros. Pues más de 200 millones de las antiguas En fin, por eso que... algo tendrán este tipo de matrículas. Bueno, lógicamente, ya sabes que todo lo del coche, todo lo que tiene que ver con la casa y con el coche, siempre está lleno de supersticiones, sobre todo por lo que puede generar accidentes, sí, por lo que puede ser de protección a la vida, y ellos consideran que este tipo de matrículas es como que preservaran el habitáculo interno del coche. Bueno, nosotros tenemos algo que es mucho más barato que nuestro San Cristóbal, que no nos cuesta tanto, le colocas y tiene el mismo resultado de accidentes, ¿no? Bueno, pues nada, ahí tienen los amigos, si tienen la suerte de tener una matrícula en Hong Kong que sume 9 o sume 12... No, es que sea el 12, el número 12. El 12. Claro, sí, hombre, si suma y tal, ya es otro tipo de cosas, para que hay más placas. Estamos hablando de la placa del número 12 y la placa del 9, número 9. Del número 9, bueno. Ahí estamos hablando. Lo que pasa es que después, es que son las que se subastan periódicamente. Sí. Entonces sí, después que sumen, lógicamente habrá muchísimas que sumen 12 y que sumen 9. Quedan devaluadas, ya vale menos. Ya que, hombre, ya no se paga esas cantidades. Pero bueno, hasta ahí llega, ¿no? Hasta ahí llega un poco esas supersticiones chinas que están muy arraigadas, en su cultura. Pues mira, hablando de dinero, primer Oscar de la noche, dirección artística para El Aviador. Howard Hughes, que tampoco estaba mal en esto de la matrícula. Era de esperar. Bueno, Carlos, ¿y qué me cuentas de las hormigas, tus grandes amigas? Pues una cosa muy curiosa. Uno de los problemas que hay entre los estudiosos de la evolución es saber por qué determinados tipos de especies adoptan la capacidad de poder planear, sobre todo para moverse en zonas de bosque intrincado o de jungla. Esto se sabía que ocurría en los mamíferos, y a todo el mundo le sonarán las famosas ardillas voladoras, en especial ardillas que saltan de árbol en árbol, abren sus patas y, bueno, hacen una especie de vuelo de planeo hasta el árbol siguiente. Qué hermosa era esa historia, ¿verdad? Que una ardilla podía atravesar toda la península ibérica, ¿verdad? ¿Qué tiempos? Sin tocar el suelo. ¡Qué tiempos! Y se sabía también, no solo de mamíferos, como es el caso de ardillas, sino se sabía también de lagartos, ranas, e incluso se había observado en varias especies de serpientes. Y la capacidad de moverse en la jungla o en los bosques cerrados mediante sistemas de planeo. Lo curioso es que un ecólogo de la Universidad de Medical Branch de Texas, que se llama Stephen P. Janowiak, estaba haciendo una investigación de otro tipo en la selva brasileña cuando se encontró con algo muy curioso. Había un grupito de hormigas que le estaban empezando a incordiar, le estaban mordiendo, vamos, de hecho. Y entonces, bueno, pues lo típico, una de ellas se la quitó encima dándole un golpe. Era echarte un gesto en la marabunta. Exacto, pero con pocas. Entonces, son unas hormigas de un centímetro, cuando te pongan a incordiar. Entonces, bueno, se la quitó de un manotazo a una de las que tenía y entonces observó de una manera absolutamente curiosa cómo la hormiga, que no tiene alas, hacía una especie de vuelo de planeo hasta el árbol más cercano. Le pareció tan absurdo que empezó a quitarse a golpes hormigas y vio que todas hacían lo mismo. Entonces decidió con calma el esperar a ver si eso era un fenómeno casual, movido por el viento, por alguna anomalía natural, o si por el contrario respondía a que de verdad estos bichitos tenían una capacidad auténtica de planeo. Bueno, lo que hizo es que las pintó las garras de blanco unas cuantas y las dejó volar para ver si de verdad lo hacían. Y observó que efectivamente caían a 4 metros por segundo de velocidad con capacidad para dar giros de 180 grados si el resultado de su planeo no era el correcto. Esto ha sido una sorpresa total, porque demuestra que las hormigas es una especie bastante conocida. Se conocía desde hace tiempo, es la Cephalotes atratus, que vive en América Central y del Sur, y de ella se sabía pues muchas cosas, pero todo menos que eran capaces de hacer vuelos de planeo para escapar de sus depredadores o autoorganizarse para cazar presas. algo realmente sorprendente que demuestra que el planeo en animales sin alas es una característica propia de cualquier tipo de especie, en cualquiera de sus variantes, como una evolución natural para poder moverte en lugares de jungla o de vegetación muy densa. Mm. Una cosa francamente curiosa. Bueno, pues fíjate, y sobre todo gracias a la paciencia de este científico. Sí, bueno, ¿no? Básicamente que dejaran de bordearle. Le voy a coger las hormigas y le voy a pintar aquí las patitas. Las patas. Oscar, actor secundario, Morgan Freeman por Million Dollar Baby. Merecidísimo. Enhorabuena, Morgan Freeman, uno de los grandes actores norteamericanos. Martín Espósito, también un gran actor. Sí. Vamos con alguna consulta a zona cero. En plan cómico, ¿no? Bueno, Manu Sevilla dice, el motivo de mi correo era debido a que últimamente tengo la sensación de que en mi casa pasan cosas raras. Os sonará quizás a broma, pero siento como si mi abuela estuviera aquí. Yo pienso que quizás pueda ser todo mi subconsciente jugándome una mala pasada, pero si me recomendarais algún libro sobre el tema, me quedaría más feliz que una lombriz. Hombre, el famoso asunto, Jesús, de las visitas post-mortem, ¿verdad? Claro. Si fuera un caso único, pero cuando hay millones de personas que han tenido la misma sensación que nos cuenta Manu, pues, en fin, es para tomárselo más en serio, ¿no? Sí. Sí que hay ese tipo de presencias, que es cierto que hay gente que las detecta con más facilidad, también un poco están esas percepciones extrasensoriales, ¿no?, de las que se habla en parapsicología. Pero hay bastante frecuencia de casos. No quiere decir que sea siempre, ¿no? Pues eso tampoco hay que alarmar, porque mucha gente mejor ha perdido un familiar. No quiere decir que se vaya a presentar de distintas formas, ¿eh? Pues normalmente siempre es de una forma como muy sutil, como muy amorosa, muy cándida. En sueños. Sí, muchas veces en sueños, pero en sueños como muy vívidos, como muy impactantes, de estos que te dejan un recuerdo, incluso ciertas caricias que ven. Y bueno, incluso hay gente que ve físicamente, ¿no?, a la persona que se ha muerto. Físicamente me refiero que ellos lo perciben, a lo mejor el resto de la casa no los ve. Entonces sí, es verdad, estamos hablando de millones de casos, no estamos hablando de unos pocos casos. Son muy frecuentes. Libros hay muchísimos, ¿eh? Es que dentro de lo que es la literatura de parapsicología y sobre todo este tema de apariciones fantasmales, yo, por ejemplo, uno que recomiendo, bueno, recomiendo casi siempre cualquier libro de Elizabeth Kubler-Ross, porque aunque no habla precisamente de estos, pero ella sí habló mucho en sus libros, cualquiera de sus libros, de lo que es la preparación de esta gente cuando tiene que morir y de esa tranquilidad que van muchas personas cuando mueren, cuando tienen asumida la muerte, y son los que normalmente no se suelen presentar. Es decir, la gente que se suele presentar este tipo de apariciones fantasmagóricas son aquellos que de alguna forma han dejado algo por concluir o tienen que transmitir algún tipo de mensaje o están dando, ojo, la última despedida, la forma que ellos tienen de despedirse de sus familiares más queridos. Por eso la mayor concentración de casos ocurre en los primeros 18 meses después de la desaparición del familiar, ¿verdad? Sí, eso es lo que cuentan, es verdad, aunque no hay unas estadísticas así muy rigurosas, pero sí. Entonces, básicamente es eso, cualquier libro, bueno, yo digo los de Kubler-Ross porque además tienen esa parte filosófica, mística, que a mí me encanta. Domingo, desde el Hospitalet, os quiere preguntar acerca del código binario, ceros y unos o abiertos y cerrados. ¿Sabéis en qué año se descubrió o desde cuándo se utiliza normalmente? Esto se refiere al comentábamos el otro día de la conciencia global. Exacto, del proyecto de investigación de la conciencia global. Se lleva investigando desde hace más de 20 años, en realidad. Este estudio, que consiste básicamente en situar diferentes máquinas que están bajo control de diferentes científicos en 35 países. 35 países y emiten una secuencia de unos y ceros de forma aleatoria, 200 veces por segundo cada una de las máquinas, lo cual al final el resultado estadísticamente el más probable es de que haya el mismo número o casi el mismo entre unos y ceros. Lo que ocurre es que se produce una distorsión hacia un lado, hacia el uno o hacia el cero en determinados momentos, de forma que probabilísticamente es bastante imposible o bastante poco posible que se produzca. Esto sigue investigando conmigo desde hace más de dos décadas y ahora se están empezando a conocer los resultados. Y dijimos que ya aquí íbamos a hacer un seguimiento desde la semana pasada que leímos esa información. ¿Puedes aclararle al oyente que lo inició la Universidad de Princeton? De Princeton, es decir, que no son cualquiera, ni muchísimo menos, y es un trabajo fascinante, la verdad, y se asocia a la conciencia global más que a la teoría de Gaia, a la teoría del planeta como vida propia, porque esos momentos de distribución no aleatoria entre unos y ceros no solamente se vinculan a hechos que tienen una raíz también física, como puede ser el tsunami ocurrido en, en Asia, sino también hechos como el 11S o muertes de personalidades muy relevantes que también han provocado esa modificación y que sin lugar a dudas el planeta como cosa física no lo tiene por qué notar, pero sí en esa distribución. Durante más de 20 años y en 35 países está efectuando esa investigación. Pues con el sobrenombre de Nelson, dice, hace mucho tiempo os escuché comentar que se estaba preparando una expedición en las aguas del Golfo de México, cerca de la península de Yucatán, para sumergirse y explorar esas aguas. Es un tema que puede ser apasionante y estoy convencido de que lo que se descubra allí puede cambiar toda la historia antigua que hoy conocemos y romper así muchos moldes. ¿Se han producido ya estas inmersiones? ¿Qué esperáis que se pueda encontrar allí abajo? Sí, se han producido. Sí, eso. Hombre, hay dos cosas básicas que se pueden encontrar, entre otras cosas, ¿no? Primero, culturas precolombinas que estén allí bajo las aguas. Segundo aspecto, todas las teorías indican que ese famoso meteorito que cayó hace 65 millones de años y que destruyó todo lo que era esa forma de vida de los dinosaurios, cayó precisamente en esa zona. Por lo tanto, se pueden también rastrear elementos de ese meteorito para saber realmente qué es lo que ocurrió hace 65 millones. Yo supongo también que el oyente se refiere principalmente a las expediciones de los descubrimientos de Zelinsky hace un par de años en las costas que separan Cuba del Yucatán, donde sí va a haber pronto de nuevo una expedición más sofisticada para ver lo que se ha descubierto en la de finales del año pasado. Lo contaremos. Alonso Gómez dice que es un oyente desde 1993 y os quería preguntar acerca de un libro, una autora que he descubierto en la Biblioteca Pública de León, donde dice están sus libros, donde los ha visto, ¿no? Dice que ese libro que descubrió ofrece una visión insólita sobre el mundo del rey Arturo y hadas. La autora se llama Michelle Ángela y los libros El hada blanca y Héctor el príncipe de negro. No sé, yo no lo conozco. ¿No lo conoces? No conozco todos los libros, no. Lo siento. Enrique dice... Y es decir, ¿eh? No, y además este tratado de hadas, claro. debería saberlo. En León, ¿eh? León, Jesús. Bueno, pues, ahora te paso el nombre de Michelle Ángela y investigamos. Bueno, Enrique tiene 30 años y vive en un pueblecito del interior de la provincia de Barcelona y dice que el motivo del presente correo es para ver si tenéis nuevos datos sobre las pirámides de Gizeh y su entorno guardián, la Esfinge. Dice que ha leído en un par de sitios que para este año volverán a intentar acceder a los conductos de ventilación de la Gran Pirámide con el Pyramid Rover y también algo sobre una cámara subterránea situada bajo la Esfinge que podría contener el hallazgo arqueológico más importante de la historia. Bueno, pero eso es la polémica de todos los años, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevamos con lo de la cámara secreta de abajo la Esfinge? Pues ¿cuántos años tiene la pirámide? Pues ¿no? Eso, claro. Lo mismo. Siempre, ¿no? Sí, pero creo que la siguiente expedición, la siguiente apertura de la puerta que se encontró tras la puerta de Gatenbrink, ¿no? La que se halló en esa expedición, bueno, en esa expedición de ese robot del Pyramid Rover que encontró esa pequeña estancia que no escondía más que otra puerta y poco más, creo que es en el 2006 cuando se va a hacer, en el 2006. Y apostillaba Enrique, en fin, que los antepasados más remotos del maestro Cebrián podrían estar a punto de mostrarnos por fin su mejor y más preciado legado. Pues sí, y no será porque no tenga yo ganas, ¿eh? Porque ya está bien, hombre, hay que reivindicar un poco la hermosura de mi dinastía. Bueno, a José le gustaría saber vuestra opinión sobre los protocolos de Sion. Dice, ¿creéis que como algunos opinan son falsos y es una forma de fomentar el antijudaísmo realmente por la crudeza de los mismos o realmente veis probable que fueran escritos por el doctor Theodor Herzl y se estén llevando a cabo actualmente? Es increíble que vuelva, sí, es sí. Nuevo lo mismo. Fueron sí, sí. Una maniobra política de la policía zarista del año 1905-6 sí. para ir precisamente contra lo que era parte de la oposición más militante contra el gobierno autocrático del zar en Rusia. Y es una cosa absolutamente falsa. Bueno, auténtica en el sentido que fue falsificada a propósito para culparles. Es algo totalmente demostrado, identificado, analizado, estudiado, publicado. Pero bueno, ocurre como con muchas otras cosas. ¿Cómo está en Internet? Como está en Internet, pues sale cada cierto tiempo y nos lo preguntan. Y decimos siempre lo mismo. Son falsos, es una invención y nada. Pues... Pero que es un libro que se puede encontrar. Claro, sí, claro. Como el Necronomicon. Claro, también es verdad que el Necronomicon es físico y como claro. Tal, pero es falso, pues toda la... Bueno, pues viene muy bien este Oscar que acaban de entregar. Oscar de animación a los increíbles, ¿verdad? Muy bien. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad. Gracias, Bruno. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Carlos. Ahora seguimos con la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego una hora por delante con los Oscar y José Luis Salas, también luego a partir de las 4:30 en Canarias, una magnífica noche preparada y dispuesta para recibir la gran gala de la cinematografía mundial, los Oscar desde Hollywood, con un equipo estupendo preparado por Onda Cero para hacer las delicias del personal que nos escuche. ¿Os apetece? Aquí estaremos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. ¡Qué maravilla! Es la gran gala del séptimo arte, 77ª edición de los Oscar en Hollywood. Es el gran santuario, es el gran momento. ¿Habrán perdido audiencia? Dicen que los norteamericanos están un poco aburridos. Bueno, tenemos un gran despliegue. A partir de ahora, gran fiesta en Onda Cero con un equipo fantástico que hará posible la elaboración de unos minutos inolvidables. Vamos a repartir muchísimos Óscar y, sobre todo, vamos a pasarlo muy bien. Vamos a estar muy entretenidos con un evento mundial. La verdad es que son millones las personas que se reúnen en torno a la radio, en torno a la televisión, para disfrutar de este acontecimiento. Y vamos a estar aquí en Onda Cero, por supuesto, ahora con un gran prólogo que llevaremos hasta las 4, y a partir de ahí José Luis Salas y todo su equipo se harán cargo de la antena de Onda Cero y de Europa FM para conducirles al momento cumbre. Es en el que se otorgará el gran premio. ¿Quién se lo llevará? ¿El aviador? ¿Se lo llevará Million Dollar Baby? No lo sé, vamos a ver. Tenemos a Mercedes Pascuas allí a pie de pista. ¿Qué tal, Mercedes? Pues muy bien, Juan Antonio. Bueno, pero... emocionada hasta el límite. Creo que estás viviendo esta experiencia. Encantada y feliz como una lombriz, ¿verdad? No, como una estrella, hombre, aquí como una estrella. Aquí bueno. Un poquito más de glamour, no, pero sí, estoy contenta de estar cubriendo esta información. ¿Les has tocado? Has... Pues les he visto muy de cerca, como yo nunca pensé que les iba a ver, de verdad. Porque siempre decían, es muy difícil el acceso a la alfombra roja, no se puede acercar nadie... Pero ha habido un momento en el que al lado de las limusinas no daba crédito a estar rodeada de limusinas, que se abrían las puertas y empezaba a salir la gente que salía, ¿no? Que salía Penélope Cruz, a la que podíamos saludar de lejos, porque evidentemente era difícil grabarles, era difícil hablar con ellos, a Gwyneth Paltrow, que sabes que habla muy bien castellano, a la que también le hemos hecho la gracia de Viva Talavera de la Reina, ¿no? Claro, claro. Ella nos ha sonreído. Pero sí, verlos de cerca, el cine, creas que no es... Es ilusión todo, ¿no? Entonces, el poder ver eso, verlo en realidad, pues siempre emociona. Yo creo que todo el mundo tiene una película o tiene un actor que le gusta o un actor que le llega muy dentro. Y no sé, parece que son de tu familia o parece que por lo menos los conoces, ¿no? Yo el otro día viví la experiencia de encontrarme en el pasillo de un hotel a Morgan Freeman. Y claro, le tuve que saludar, ¿no? Es que, claro. No sé, yo debería pensar que él también me conocía a mí igual que yo a él, ¿no? Pero vamos, fue un tipo simpático, la verdad es que fue amable y nos saludó muy contentos. Y fíjate, hace un momento, que a mí es un actor que me parece que es mucho mejor por la gran persona que es, aunque sea un actor, Antonio Banderas, pues también ha hablado con nosotros, ha sido un segundo, y si quieres le vamos a escuchar porque me parece muy bonito lo que ha contado. Sabes que hay una polémica porque Jorge Drexler iba a interpretar, vamos, está nominado al Oscar por Al otro lado del río, que es la canción principal de Diarios de motocicleta, y por cuestión de marketing han elegido a dos famosos para cantarlas. Los dos famosos son Santana y es Antonio Banderas. Y bueno, Antonio Banderas dice que hubiera preferido que la cantara Drexler, sí, pero que lo iba a hacer con todo el corazón. Entonces, te voy a poner, sí, para que lo escuchéis todos los oyentes en directo, cómo contaba lo que iba a hacer y sobre todo cómo deseaba suerte a los dos españoles. Va a ser muy simple y lo más cercano a la película. Carlos va a ir haciendo algunos ritmos con la a suerte y al otro chaval del corto, Villa Algo, no me acuerdo el mismo de su nombre. Y a Londo, pero que ganen los dos. Nada, espera que ganen los dos. Nosotros también esperamos que ganen los dos porque Mar Adentro no se ha llevado el Oscar al mejor maquillaje y mejor peluquería. Se le ha llevado la película de Lemonis Stickin', creo que es, una película para niños que salió esta Navidad. Y la verdad es que el otro día ya el peluquero de Mar Adentro nos decía que esa era realmente la película favorita y la que les podía quitar el Oscar, que bueno, se lo ha quitado. Yo espero que se lo lleve la película. Aquí ahora mismo ha caído la noche en Los Ángeles. Hace bastante frío porque hay muchísima humedad, pero chico, aquí van las presentadoras de la tele, sí, y sí, las actrices con los hombros al aire, con una soltura. Yo debo ser la más canija de todos aquí. Oye, estoy pasando un frío horroroso. Pero que nos han dicho, dime, que 12 millones de dólares en joyas llevan las bellas. 12 millones, ¿eh? Sí. Es una barbaridad. Pero bueno, si tienes en cuenta que hay collares que valen $1,000,000 y pulseras que valen $500,000, pues evidentemente en cuatro tonterías lo completan. Bueno, pero que llevan muchísimas joyas. Pero cuéntanos, ¿qué porte llevaba Clint Eastwood? ¿Es tan guapo Leonardo DiCaprio? A ver, Leonardo DiCaprio es muy guapo, pero a mí el que más me gusta, aunque ya está mayor, es Jeremy Irons. Hombre. Además venía sin corbata, con una camisa de cuello Mao. La gente, para que nos entienda, es que no tiene pico, que es una camisa cerrada. y para mí el hombre más atractivo. Clint Eastwood, evidentemente, además es un tipo altísimo. Venía con su mujer, con esta chica que era una periodista hispana. Y bueno, ha sido muy emotivo el abrazo que se ha dado con Hilary Swank. Cuando se han visto los dos, Hilary Swank va espectacular, lleva un traje azul noche, que por dentro es totalmente, de frente es totalmente de manga larga y cubierto, pero luego lleva un generoso escote por la espalda, justo hasta el coxis, o hasta donde la espalda pierde el nombre, como se suele decir, ¿no? Sí, un escote, y va guapísima. Entonces, cuando se han visto, se han dado un abrazo intensísimo, porque además él apostó por Hilary Swank para esta película, porque buscaba una tía que fuera normal, una chica que no tuviera aspecto de actriz glamurosa, y yo creo que hoy se ha metido a Clint Eastwood en el bolsillo cuando la ha visto que era una estrella de Hollywood con lo guapa que iba vestida de azul. Yo me quedo con esos dos, pero sobre todo con Morgan Freeman, como te he dicho al principio, aunque lleve gafas de sol hasta para dormir, con su Oscar ahora, a ver si ahora me hace más caso. Hombre, cuando salga otra vez. ¿Y todos se han podido sentar, Mercedes? ¿Todos han comprado su entrada? Pues yo imagino que sí. Sí. No les he podido preguntar. Si me lo dices antes, les hubiera preguntado. Muy bien. Yo imagino que sabes que algunos, además, ahora ha cambiado la modalidad. Y lo que, aunque todos hayan comprado su entrada, no todos van a poder subir a por su premio. Oye. Algunos se lo van a bajar. Este año va a ser una nueva moda. Bueno, te aviso que si Amenábar se lo lleva, va a subir el por el Oscar. Pues me parece muy bien. Además nos pone aquí que es de la forma tradicional. Bueno, pues ahora te dejamos trabajar por ahí un poquito, Mercedes, para que luego nos cuentes más y más detalles sobre esta gran gala. Venga. Venga, hasta luego. Hasta luego, que tengo aquí a Agustín Alcalá, todo un adicto al cine de Hollywood. Yo no sé, Agustín, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. Antes de nada, no sé, todavía nos está oyendo Mercedes Pascua, pero en cualquier caso, si las bellas de Hollywood estaban bellas, ella estaba de glamour, porque va vestida de un vestido marrón chocolate, sin mangas, con bordados de cristal, bellísima en esa alfombra, hasta el punto de que ha habido varios de los actores que estaban a su lado que se han quedado prendados con su belleza. Bueno, es que Mercedes es un icono, ¿eh? Aquí no nacer. Además, te voy a decir, ha conseguido algo importante, ha conseguido algo que la Academia de Hollywood no suele entregar casi nunca, y es el orden de la presentación de los premios. Por eso sabemos que el próximo premio que se vaya a entregar, gracias al trabajo profesional de Mercedes Pascua, es el de diseño al vestuario que se va a entregar ahora mismo. Y este año hay una modalidad que está haciendo la Academia que es especial, y es que no está el presentador del premio dirigiéndose directamente a la audiencia en el escenario, sino que lo está haciendo en diversos lugares. Se ha hecho, por ejemplo, con el premio al maquillaje, que se ha entregado desde el público, y ahora también se está haciendo desde una de las plateas del Kodak Theater. Se está haciendo el anuncio ahora mismo se está haciendo un anuncio de las categorías técnicas de los premios, que ya se han entregado, esos premios que se entregan fuera de cámara, son, digamos, los menores y los que no son los recogidos en la ceremonia que se televisa a todo el mundo. ¿El presentador de este año, Agustín, gusta a todo el mundo o no? El presentador de este año es un hombre que llega con cierta polémica. Es un cómico de raza negra, Chris Rock, muy conocido por la audiencia más joven de MTV, porque ya ha presentado varios programas de MTV, de la cadena musical, de entrega de premios discográficos. Y la verdad es que el monólogo ha sido un poco soso, en mi opinión, ¿no? Aunque como siempre, logrado los aplausos de toda la audiencia, pero yo creo que han sido aplausos demasiado generosos, y ha estado muy repetitivo en algunas alusiones de, por ejemplo, de que en Hollywood en este momento hay que esperar porque actores y actrices siempre aparecen a pesar de que los estudios no contraten al primero y que es el más deseado. Aunque sí ha hecho una mención importante, y eso es algo que a lo largo de este programa podemos repasar, Juan Antonio, ninguna de las cinco películas seleccionadas como mejor largometraje recibieron el apoyo en su día de los estudios de Hollywood. Estos Oscars, estas cinco películas, no son películas de estudio tradicional, sino de gente, de millonarios, y sobre todo de los directores que empujaron y no se negaron a dejar todo y que no aceptaron el no. Fueron hombres que intentaron, después de que los estudios les dijeran que no, conseguir su dinero, su financiación, y al final realizaron sus trabajos. Hay un temor entre los académicos, en el mundo del cine, y es que esta gala no consiga la audiencia deseada. ¿Qué pasa? Que, así es. ¿Están ratificando los telespectadores? Es cierto, yo creo que cada vez más los Oscars son cosa de radio. Yeah, claro. Los Oscars, ahora se está haciendo el anuncio de los premios al mejor diseño de vestuario. De nuevo, los aspirantes han salido los hay un montaje el presentador de este premio junto con un dibujo animado de la película de Los Increíbles. Y se va a hacer el presentador no es otro que el agente 007. Y ahora se está haciendo el comentario de quién va a ser el que va a recibir el premio. Recordemos, los aspirantes al diseño de vestuario son El Aviador, Descubriendo Nunca Jamás, Lemon y Snicket, Ray y Troya. ¿A quién se lo das, Agustín? Yo creo que Troya es la película en la que el vestuario fue lo más logrado. Esa palita, ahora haciéndose la selección de los nominados. El Aviador. And the Oscar goes to. Y el Oscar goes to, lo sabremos en unos segundos todavía, pero ahora se están todavía, Juan Antonio, haciendo estas presentaciones, que, como decimos, hay una novedad. A los aspirantes no se les ve en sus asientos, sino que han salido al escenario, y ahí en el escenario es donde van a recibir este premio, que se va a entregar en breves instantes. Se están haciendo todavía. Recordemos que El Aviador ya tiene su Oscar, la dirección artística, Million Dollar Baby. Y también que Million Dollar Baby, Juan Antonio, lo tiene por actor de reparto. Muy bueno, para Morgan Freeman, muy merecido. Muy merecido, premio, fantástica película. ¿Puede ser la gran vencedora de la noche, Agustín? Puede ser, yo creo que es la gran aspirante, porque El Aviador es como favorita, sale como favorita, ha recibido 11 nominaciones, y generalmente, como tú bien sabes, Juan Antonio, las películas que más selecciones llevan son las que ganan. Vamos a esperar a ver cuál es la película ganadora, y el Oscar ahora va... Aviador. El Aviador, efectivamente. El Aviador es la película que se lleva el segundo Oscar, el segundo ya. Y es el diseño de vestuario, sí, que recibe la película de Martin Scorsese, que, recordemos, está nominada a 11 categorías. ¿Pero a Martin Scorsese le darán el Oscar, a Agustín? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Ha habido 7 veces ya que ha sido aspirante. Está castigado. Y que no lo ha recibido. Quizá lo que pueda suceder es algo importante. Quizá gane por su peor película, porque El Aviador no es una de las grandes... Toro Salvaje, ¿verdad? Que creo película. Toro Salvaje, si no lo ganó por esa, claro, no sé cómo lo puede ganar por El Aviador, con lo cual eso abre las posibilidades a que nuestro buen amigo Clint Eastwood sea el que reciba el premio como mejor director. Dijeron que en el guión de los Oscars de este año, que mucho cuidadito con hacer chistes intramuros, que había que hacer chistes que se entendieran, ¿no?, en todo el mundo. Sí, sobre todo porque el presentador Chris Rock es un hombre, que es de la neighborhood, es decir, hace mucho comentario, mucho chiste, del barrio, de, claro, sus amigos, de personas de raza negra, y eso es, a lo mejor, en la retransmisión en todo el mundo, pues quizá no se entiendan. Y sobre todo también hay otra cosa importante que nuestros oyentes deben conocer, la retransmisión tiene 7 segundos de retraso, 5 segundos de retraso. El año pasado eran 7, en esta ocasión son 5 segundos, pues en, sí, los que los productores de la ABC pueden bloquear con algún sonido o cortar si hay alguna imagen que no es apropiada para la audiencia que se está esperando. Pues si acaso el efecto Janet que corre de lado a lado las televisiones norteamericanas, y quizá sea una de las responsables del bajón de las audiencias. Habida cuenta, el año pasado hubo 43 millones y medio de espectadores, y algunos temen que incluso la retransmisión de este año sea todavía más baja. Habida cuenta de que, Juan Antonio, ninguna de las películas nominadas son grandes éxitos, esos super hits, como llaman aquí, esas películas que han logrado 100 millones de dólares. Por supuesto que habrá que esperar a lo que suceda. Ahora se está haciendo la presentación de un premio importante, el de la mejor actriz de reparto, para Cate Blanchett por El aviador, para Laura Linney por Kinsey, para Virginia Madsen por Entre copas, para Sophie Okenoda, una novedad, una novata en Hotel Ruanda, y para Natalie Portman por Closer. Vamos a ir en breve quién es la ganadora y si quieres tú mismo nos pones la voz de la retransmisión y lo oímos en directo. Yo ya te digo que va a ser Natalie Portman, ya verás, ¿verdad, Macarena? Tenemos esto muy claro, ¿a que sí? Bueno, no, yo no tengo tan claro, ¿eh? Yo creo que va a ser Cate Blanchett. ¿Cate Blanchett, decís vosotros? Yo creo que sí. No, nos ha gustado. Pues yo quisiera que ganara Virginia Madsen. Yo creo que Virginia Madsen es la que se lo merece más. Por Entre copas. Vamos. O sea, que no lo tenemos claro, Juan. Vamos a ver qué gran polémica tenemos ahora mismo aquí en España entera está en un vilo ahora mismo. Si te parece, Juan Antonio, nos pones el sonido y lo oímos. Sí, vamos a escuchar el sonido. Venga. A ver. Están ahora con las nominaciones. Están con Natalie Portman, nominada. Sí. Necesitaríamos un poquito más de sonido, ¿no? Jude Law, teníamos ahí. Si no lo escuchamos. ¿Te ha gustado, Mac? A ver. Ahí, ¿qué dice? Sí. I bet there was one. Ahí está. God. Muy bien. Vale, Natalie Portman. Ahí están los aplausos del fin de las imágenes de las actrices. Bellísima, por cierto, Natalie Portman. Sí, Natalie, hombre. Cate Blanchett. Por el papel de otra de las grandes, Katharine Hepburn, en El aviador. Bueno, la gran noche del aviador, esto ya se está intuyendo, lleva ya tres, qué barbaridad. ¿Conseguirá los 11? Como dice nuestro buen amigo Rafa Fernández. Que venga Rafa Fernández inmediatamente aquí. Con el que hemos podido hablar y hemos estado en transmisión en nuestra cadena hermana en FM. Quizá esto sea un signo, Juan Antonio, de que le dan estos ahora para no darle los importantes después. Sí. Traedme a Rafa Fernández o lo que quede de él. Traedmelo ahora mismo. Vamos a ponerlo. Robin Gardner, my Uber agent. Estamos en ello, parece. Está muy agradecida. 35 años. Está muy guapa, Estupenda. Un buen bonito vestido amarillo que lleva. Agustín, ¿les han hecho alguna indicación a la hora de dar agradecimientos? 45 segundos es el tiempo máximo. Y, hombre, lo importante aquí es agradecer a la gente con la que has trabajado en la película, no empezar a agradecer a tu estudio o a tu publicista, a tu agente, porque al fin y al cabo eso más que otra cosa es publicidad pura y dura de lo que ellos hacen. Y está hablando con, está agradeciendo ahora mucho a lo que ha hecho Martin Scorsese. Por ahora todos los discursos de agradecimiento se están sometiendo a ese límite de 45 segundos y no ha habido que meter orquesta para callar a alguno que se haya pasado de tiempo. Pues vamos a escuchar la canción de Jorge Drexler y enseguida conectamos contigo, Agustín. Estamos aquí. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Al otro lado del río. Bueno, Macarena, tenemos una gala espectacular. Aunque las películas no sean grandes apuestas de Hollywood, pero bueno, eso no quita para que contemos cosas interesantes que tenemos aquí. Hombre, yo creo que sí, ¿no? Hombre, a ver, dame alguna curiosidad, golpéame. A ver, por ejemplo, te digo que de las candidaturas, de las 5 candidaturas a mejor película, todas fueron estrenadas más o menos a la vez. O sea, ninguna ha jugado en desventaja, ¿no? Y 4 de los 5 nominados en esta ocasión a mejor actor y 3 de las 5 nominadas a mejor actriz interpretan en las películas a personajes de la vida real. En este caso, por ejemplo, el de Cate Blanchett, que interpreta a Audrey Hepburn, que a su vez se llevó ya un Oscar por interpretar a Leonor de Aquitania. Sí, pero a Katherine Hepburn en lugar de Audrey. Eso, perdón. Katherine Hepburn, hombre, sagrado monstruo del cine. Exactamente. Sí. Y, por ejemplo, 10 de los 19 actores que están nominados aspiran por primera vez a un Oscar. Es la primera vez que están nominados. Pues está muy bien. O sea, que podemos decir que es una gala más o menos de novatos. Uh-huh. Bueno, pues está muy bien. Hay pocos actores que en general hayan estado nominados y tengan un Oscar. Bueno, ¿cómo estáis viendo la estética? Bien, ¿no? Bien. Hay de todo, como siempre. Chris Brosman, que también impresionante. Ha presentado sí, guapo. Muy, bien, muy bien. Elegante. Sí, iba James con Bond, James Bond. Con el traje que le dije. Sí, te he hecho caso, ¿eh? Bueno. Impecable. Y peinado impecable también. Alejandro Amenábar va de vestido de Hugo Boss, asunto que aplaudo. ¿Eh? Se nos ha pasado desapercibido. No lo hemos visto, Alejandro, ¿no? ¿Eh? Bueno, es pequeñito, pero tampoco es para que seáis así de exagerados, no, ¿eh? No, es que no ha coincidido. La retransmisión no lo hemos... El caso es que claro. No hemos visto imágenes de Alejandro. No hemos visto imágenes de Antonio Banderas, de Jorge Drexler. Bueno, nuestra compañera Mercedes Pascua, espectacular. Sí, espectacular. Sí, nos ha dicho Agustín, ¿no? Mejor no hemos podido enviar para allá, ¿eh? Bueno. Muy bien, hombre, muy bien, mandamos a lo mejorcito, claro que sí. Muy bien. Bueno, y tenemos ya a Óscar, fíjate, el aviador lleva ya tres. Tres lleva. Los Increíbles lleva uno. Bueno. Tenemos al Million Dollar Baby. Bueno. Hombre, el aviador importante, pues más que nada el de la actriz de momento, ¿no? De reparto. Sí. Dos, director de arte y vestuario. Y ensayo. Los Oscar y bueno, y las canciones, a ver si ganamos ahí, ¿no? Con Jorge Drexler, que pues, también es muy nuestro. A ver, este, bueno, realmente nació en Montevideo, ¿no? En 1964, pero sí. Tomamos como nuestro, afincado en España, pues, bueno, gracias a Joaquín Sabina. Aquí se le tiene que le invitó cariño. A venir a Madrid. Sí. Y aquí le tenemos, pues fíjate. Y gracias a Manuel Rodríguez, que le dio trabajo para esa película tan imposible, que era Retrato de Mujer con Hombre al Fondo. ¿Qué llamaba Retrato de Mujer con Hombre al Fondo? Qué maravilla, qué ganas tenía yo que se produjera este momento con Rafa Fernández. Al... Sabéis que llevo ya 48 horas sin dormir y lo que me queda. ¿No? Qué bárbaro, cómo es estos días. ¿Tienes prevista la supervivencia hasta qué hora? No me queda más, hasta la 1:00 p.m. Yo, mi señorito, me das... Don Carlos Herrera. Mm-hmm. Porque luego, ¿y ahí a dónde vas? Y yo, a la cama que va a salir sangre, vamos. Es que voy a aterrizar en el aire. Bueno, pues ya Rafa le tengo un cariño muy especial por un hecho acontecido pues el 8 de septiembre de 2003. ¿Qué pasó? Pues nada, cosas que se quedan en el corazoncito, en el alma de uno. Y cuando recuerdo ese día, pues tú estás en una de las imágenes. Eres como la Estatua de la Libertad, ¿no? Como el asesinato de Kennedy. Pero el 8 ahí, de diciembre, ¿no? Era el Día de la Madre. El 8 de septiembre. Ah, de septiembre. De septiembre. Bueno, empieza de la temporada. Eso es. 2003, acuérdate, una fecha un poco... Así. Uy, cómo vuela el tiempo. ¿Cómo vuela soy el tan tiempo? Mayor ya. Era tan joven cuando yo llegué aquí. Qué jóvenes éramos, ¿verdad? No, pero tú sigues muy bien. Yo estoy en mi mejor porque momento. Eso sí tienes más de 26, si no yo lo intentaría. Yo estoy como Mel Gibson cuando hizo Bret Hart ahora mismo. Pero no te veo pintado de azul y blanco. Bueno, impresiones generales, Rafa. ¿Qué te va pareciendo la pues asunto? Mira, estoy mosqueado. Sí. Porque obviamente, lo que tiene que ganar es Million Dollar Baby, donde que creo que nadie me va a contradecir, porque no es una película de boxeo y es una película de amor. De amor, de amor. Sin cama. Sí. Hay duchas, porque hay donde hay gente que se entrena, pero no hay jacuzzi. Sí. Pero va a salir el aviador y ya lleva tres... Oscar, y dice, bueno, cuando ya de entrada hay mucho, es que ya se va quedando sin nada y luego ya se lo van a dar todo a nuestro Clint Eastwood, ¿no? Sí. Pero Martin Scorsese es que es muy bueno, es que es el último director vivo. ¿Pero por qué no se lo dieron en Toro Salvaje? Pero es que el aviador es que es horroroso, es que la gente se sale del cine, es que no te puedes creer a Leonardo DiCaprio haciendo de Howard Hughes, es que cuando yace con las señoras, por amor, naturalmente, porque donde no hay amor hay pecado, no hay verosimilitud. Lo de los guisantes no lo cuentan bien tampoco. Espanto, ¿no? Qué disgustos. Pero mira, a diferencia de otros años y de otras ediciones, todas las películas son casi bonitas. Mm. Casi todas, ¿eh? O sea, es que de pronto dices, Peter Pan, pues mira, es muy teatral, pero qué bonita. Mm. La de Hotel Ruanda, sí. Es que es increíble. Es que el hundimiento, nadie lo escucha. Ojalá gane el hundimiento. ¿Pero qué estás diciendo, Rafa? Pero una película estupenda. Se nos está escapando y la audiencia no mismo. Le hace falta ya nada de nada, porque ya, bueno, ha amortizado el productor de esta película, que es un señor que tiene un grupo editorial, porque no es Fernando Bobaira, él es un productor ejecutivo, él es un gerente. El productor de Mar Adentro es Jesús de Polanco, y entonces no les hace falta más pero a esta que, película. Yo no quiero ser malo ni horrible, pero ¿por qué no ha ido el equipo allí? Porque no se hablan. La mitad. Es que, claro. Bueno, Belén Rueda quería ir, pero claro, y yo al otro. Y ya, esto pero... no se compra unas entraditas en el gallinero, ya se les acomoda. Dicen que tenían tres entradas solo. Esto es imposible. Eso no es verdad, porque de pronto, en la época de Pedro Almodóvar, iban hasta la portera, claro, en su casa, en la Rueda, ¿no? Colocaba las niñas eso arriba. Eso sí, ¿no? A Carmen Maura la ponía arriba y Almodóvar ponía bien a su lado. Luego ella lloraba, me llamaba a mí, estaba yo en aquellos momentos en la cadena SER. Sí. Y me regañaba porque había puesto una conversación privada. Digo, no, es que es antes la información que la amistad. Pero tenemos todos conceptos diferentes de lo que es esto, ¿no? Sí. Pero Carmen Maura se enfadó muchísimo y estuvo mucho tiempo sin hablarle a Pedro porque llevó a su compañero sentimental. Mm. Y ella, que era la actriz, la mandó a gallinero. Mm. pero esto ya no es así. Ahora dicen que dan desentradas. No, la verdad es que hay montones de gente. Pero la ceremonia de este año es fantástico y ojalá lo copien todos, porque va a un ritmo vertiginoso. Y no el que sea un mindundi, sino el que es así como un grupo de mucho técnico, mucho trabajador, diseño de vestuario, dirección artística, lo sacan directamente y detrás de la cortina color champán hay unos leones voraces. Entonces tiran el Oscar para atrás, lo recoge el ganador y los demás son devorados automáticamente. O sea, y que así, fuera, se acabó, en 45 segundos, a otro tema. Pues muy bien, el Oscar Express, el tele-Oscar, te lo llevan a tu sitio, ¿verdad? Claro. Y ya pues tú te retiras discretamente. Pero que bien Morgan Freeman, eso ha puesto a la gente muy, de pie. Muy Morgan bien, Freeman, muy bien. Estoy encantado. Muy bien, qué papelón en Million Dollar Baby, qué papelón. Es que qué película, es que todo, ¿no? Sí, no contemos nunca el final, por favor, que es una historia de amor, no es una historia... No. No es ver a la nena de Rocky pegando hachazos, no, es el papá y la hija perdida, ¿verdad? Sí, es un padre sin hija y una hija sin padre que se juntan y hablan de lo divino, lo humano, la vida. Sí. El si no valgo, pues me tengo, ¿para qué hago aquí? ¿Para qué vegetar? Ahí coincide con Mar Adentro, en la temática. Solamente en el estado de Oregón está permitido el suicidio en Estados Unidos. Y ya solamente hablarlo, eres sancionado, porque estás haciendo apología. Pero... no estamos en Estados Unidos. Estados Unidos y... España, ya se habla, en libertad. Mira, hay una reunión ahí entre Clinismo y Amenábar, ¿verdad? Sí, pues qué curioso, pues qué bien, yo me alegro, ¿eh? Porque es premonitorio, además me alegro mucho. Vamos a tener a partir de las 4 a la familia de San Pedro, a través de Onda Cero Radio en Galicia. Muy bien. Y darán testimonio puntual, como siempre esta emisora, muy puntual, bien, informativamente bien. Hablando. Bueno, pues estamos arrasando con el asunto de los Oscar. ¿Por qué la gente se va de la tele, Rafa? No, ¿por qué la gente se sale de los cines que se pasa el aviador? Esa es mi pregunta. ¿Pero por qué ya no quieren ver este tipo de eventos? ¿Por qué salen los Globos, salen los Grammy y todo esto y ya cada vez... Porque esto vende, pero dentro de poco yo no sé, como ya las películas van a llegar vía nodo desde Los Ángeles y Nueva York... El espectáculo de las salas de cine está desapareciendo, ya el soporte, el dinero viene por el DVD, bueno, ¿para qué te voy a contar? O sea, por la televisión, dentro de poco las pantallas del TFT, las pantallas de líquidas, de estas, será todo un tabique, como esas correderas de las casas japonesas, y la gente, claro, gran peligro para los que venden y negocian con las palomitas, porque tú sabes que el gran negocio de las salas de exhibición es las palomitas y los bebedizos, ¿no? Vete a pagar las 1000 pesetas de entrada. Las películas de da igual, claro, quieren películas muy comerciales, muy consumistas, muy basura, y poco cine de autor. No, dice, me voy a llevar a los nenes a ver Los Increíbles, y es que claro, son las 5.000 pelas de la entrada, de los cuatro de familia, más las 5.000 de las palomitas. Pero claro, el negocio es otra cosa, mira, así solo eso, parece un abrevadero, eso es como un comedero de cerdos, o sea, como suena, es que... Mira, otro para el aviador, el mejor montaje. Ahí viene. Cuatro ya, qué barbaridad. No, vas a tener razón, Rafa, ¿eh? Ojalá, ¿eh? No quisiera no equivocarme y que todo vaya para el aviador ahora y ya todo quede para... ¿La mejor actriz cuál es para ti, Rafa? Pues... una señora que no se lo va a llevar. Hace de ver a Drake, porque, claro, el tema es súper tabú, es una película inglesa. Y resulta que ser partera y ser abortista... chico, ni siquiera la industria de Hollywood, aunque la industria de Hollywood es japonesa, o sea, pero los que votan son WAPs blancos, anglosajones y protestantes, y muy moral majority. O sea, que Imelda no... Imelda Stoughton no se lo va a llevar. Bueno, pero eso sí, los anglosajones, los británicos son muy respetados, ¿no? ¿Y los latinos? ¿Por qué ahora hay que colocar a una latina siempre en la terna? Porque el gran mercado, bueno, se va a producir una cosa. Mientras, por un lado, sí se manifiesta que la audiencia en estos momentos, yo creo que va a ser la edición menos vista de la ceremonia de los Oscars, porque está haciendo la contraprogramación cosas increíbles en las otras cadenas, que no son la ABC. Sin embargo, hay una bajada en la audiencia anglosajona, pero sube mucho la audiencia hispanohablante. Hasta que van a cambiar los estatutos este año y quieren dar un Oscar a la mejor película hispana. Porque por alguna forma u otra siempre hay alguien que habla español, coproduce en castellano o en español, o cualquier país de Latinoamérica, con lo cual va a haber muchos cambios en la Academia de Hollywood, que aquí copiaremos inmediatamente, claro. Pero que copiemos lo bueno y que hagamos una ceremonia donde haya tanta maldad, pero bien, con buen rollo, como la que está haciendo este presentador, que es absolutamente un destroyer del Saturday Night Live, que todos conocimos en una película que era el superdetective en Hollywood, segunda parte, y que bueno... y que está muy bien, está dando caña, ¿eh? O sea, no, aquí no. Pues, bueno, en su tiempo medido, pero no son, están dando caña. Entonces, el aviador gran triunfadora de la noche, ya se de perfila, momento. Ya se perfila, ¿algo para Clint Eastwood habrá? Tiene que llevárselo. No espero, espero que no le den el premio al mejor actor o que le den la mejor música. No, bueno, está nominado en este caso, no, aunque haya hecho la música. Es la décima película que la compone. Parece que la han descubierto como música ahora. Pero a Clint Eastwood no se le puede dejar así. Y a Martin Scorsese tampoco. Pero qué pena me da que sea la peor película, pienso, a mi gusto. Es mi opinión, es mi criterio. Te diré mi abogado que siempre diga eso. Es mi opinión y mi criterio para que nunca pase nada. Para amortizar los 230 euros que le pago el mes y me defienda. La verdad es que se han juntado dos monstruos, es duelo de titanes, ¿eh? Mi compañero, súper experto, ¿cómo no? ¿Estás de acuerdo? Venga, contradíceme, yo sí, quiero un bronco. No, no, hombre, a mí El aviador sí me gustó, lo que pasa es que llega un momento en el que la película desvaría muchísimo al final. Yo cuando cocopula con esas señoras y es que yo no me lo puedo creer. No. Pero yo creo que falla Leonardo DiCaprio. Falla es un... Bueno, pues va a repetir, o sea, es que se quedaron, de pronto hay vocaciones tardías, se quedaron enamorados en Bandas de Nueva York, Martin Scorsese, yeah. Y este, y va a hacer otra película que también está... No sé, espero que haga de Peter Pan, pero... Chicos, es que la verdad es un gran, es un fatal, es un error de casting, de reparto increíble, ¿no? Sí, y en el asunto de películas extranjeras, se lo llevará Amenábar, si no, Los chicos del coro, El hundimiento... Chicos del coro yo la tengo manía, es una película tan previsible, tan cursilita, tan teatralilla, tan francesa, en una palabra. Sí. ¿Y qué puedes esperar de una película de un país donde tiene tantos quesos y además le gusta Jerry Lewis? No es nada de fiar. ¿Y El hundimiento? El hundimiento es realmente fantástica, ¿eh? Porque además, además el gran lobby judío, porque esta industria, este espectáculo lo está dando la clase obrera, la clase hebrea y obrera del cine. Y aunque muchos han dicho, no, es que es una apología de Hitler en sus últimos momentos, se le ve como ríe y como tiene picardía. No, no, está contando lo que era aquel monstruo y lo que provocó aquel monstruo. Algo, ya no es algo más que intolerancia, es asesinato y masacre y genocidio. Eso es inadmisible. Entonces el que diga que se lo... No, es que hay que justificar el por qué se van a suicidar y tú por qué reorden, Goebbels después, Eva Braun cuando. Eso hay que dramatizarlo y recrearlo fielmente como contó el libro de la secretaria de Adolf Hitler. La secretaria Adolf Hitler. Es un documento fundamental. Sí. Y no es ninguna apología ni a lo humano de ese monstruo de la natura, ¿no? Claro, eso no está reñido para que sepamos que la última comida de Adolf Hitler fueron espagueti con ensalada y que habló de la reproducción de los perros. Sí. Y después se pegó un tiro. Es así. Qué fuerte, ¿eh? Tú no sabes que eres estudioso, historiador. Qué fuerte. Y un erudito. Qué fuerte. O sea, que después de hablar de la reproducción de los perros, después de todo lo que había sucedido, se pegaron un tiro y ahí se acabó la historia. Me gustaría que España se llevase el Oscar en este apartado en película lengua. Pero, chico, no es un tema de patriotismos y cosas así. Es un tema que hay que votar y hay que ganar y debe de ganar lo que debe ganar. Porque cualquier cosa que tenga un muñequito dorado... a nivel técnico, a nivel profesional, es un millón más de dólares, ¿no? Pero es algo que inmediatamente hasta en los pueblos más remotos e ignotos ven la película porque tiene ese premio. Bueno, pues si vale de enseñanza o de ayuda, pues allá va. Sí. Bueno, ¿y los 6.000 miembros? Menos, han votado menos, porque chico, que hay gente que no paga la cuota. Que pase como la Academia Española, pero ¿qué está pasando aquí? Pero que no paga la cuota. Que se distraen, que piden, el gerente pide la cosa a final de mes y que no les llega. Mira, como sigamos sin darnos porque Goya. Esta gente toda, aunque tú lo veas así, son de comisiones obreras. Son gente, incluso de UGT, no, el sueldo no les llega a fin de mes. No les llega a fin de mes. Y entonces le piden la cuota, no pueden pagarla y entonces no pueden votar. Claro, en este asunto, además, debe ocurrir como en España, ¿no? A los Almodóvar no les dan el Goya, se van. Se van. A Garci no le dan... No, pero hay unos que les invitan a salir, ¿eh? Yeah. Garci fue invitado a salir, como lo mismo que Pedro Costa Musté. Pero nos vamos a quedar sin nada, ¿no? No sé, pero también, yo es que con Pedro, qué pataleta, ¿no? Es una cosa de crío, ¿no? Sí, no, ni el euro. Pues debe estar ahora, porque fíjate, el Spirit Award también se lo llevó a Almodóvar. En los César franceses tampoco nada. Sí. Pues tiene mucho peligro, porque si se nos va la nobleza... Se va a vivir a Canarias. ¿Qué nos queda? Se va a vivir a Canarias, a Lanzarote. Está buscando piso. Allí por los arrecifes. No hay lo que hacer solo. Y con un fular blanco y unos arrecifes negros que a nivel de Javier Aguirre Farol funciona muy bien fotográficamente. Qué pena, ¿no? No, no. Pero es que le tenemos envidia. Que te tengo un profundo afecto, Rafa. Os quiero mucho a todos, os escucho toda la noche. Muchas pero gracias. Sé que nos puede escuchar. Bueno, bueno. Porque estoy que vivo en un sinvivir. Hoy estás eres el multimedia de Onda Cero. Estás yo estoy desde las 7 de la tarde. Y no he dormido la noche anterior que yo vine de Canarias. Eres como Sor María Jesús de Ágreda, te vi locas. Un sinvivir. Es la vida del reportero, es la vida del tal mayor que soy, ¿verdad? Por no estudiar, por no terminar económicas. Ay, si mi madre me viera, me quita la herencia. Pues seguro que te da un besito en la frente. Muchas gracias, Rafa. Sois maravillosos, de verdad, adorables, y os quiero mucho. Gracias por haber estado con nosotros un ratito aquí. Venga, un besote fuerte y a pasarlo bien. Ver cine, por favor, que tus oyentes, que son muchos, aparte de la cosa del ovni, la cosa de la cara de Belmez. ¿Qué mayor cara de Belmez que el cine? Que es todo mentira y que parece verdad. Yo siempre he dicho que la mayor cara de Belmez es Carliños Brown. Eso sí que es una cara de Belmez, ¿verdad? Bien. Oye, que por lo menos nos llevemos el Goya. Se lleven, yo no me llevo nada. Yo no soy en el cortometraje, ¿no? 7.5. Hombre, que es muy entretenido, también, ¿no? O Jorge, bueno, pues bueno. Si tiene la pataleta de que no sube a cantar, claro, está Antonio Banderas y Carlos Santana, que van a interpretar. Y si hubiese sido el hijo de Julio Iglesias. Qué bonito. Así qué bonito, qué asco. A capela, ¿no? When you need you. Bueno. Chao, Rafa. Oye, el mejor de mis deseos y besos para todos. Igualmente. Chao. Cómo es Rafita, ¿eh? Increíble. Es tremendo, yo le tengo mucho cariño. Pero las pilas cargadas. Toda energía, ¿eh? Sí, siempre está cuando hay que estar y siempre está dando un ánimo, un apoyo, es un personaje, una persona entrañable. Qué derroche. Bueno, estamos escuchando lo del rec, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Smash Mouth. Counting Crows. Counting Crows, es Accidental in Love. Bueno, uh-huh. Las canciones yo creo que Jorge Drexler tiene que ganar de calle, ¿no? Porque, ¿no? Hombre. Lo tiene complicado. Lo merecería, pero lo tiene complicado. Pero pasa, Macarena, atisbo la duda en. No, porque también compiten los chicos del coro. Claro, el fantasma de la ópera. Es un fuerte competidor. Bueno, pero eso yo creo que el no. Videoclip de aquí apoyamos a Jorge Drexler, claro, pero sí. Lo tiene un poco difícil. Es verdad, está complicado. Sí, bueno, vais haciendo recuento de los Oscars porque a todo esto siguen dando premios. Siguen dando premios. Sí, aunque han estado también de descansito y esas cosas. Sí, han estado con la actuación de. A ver, tenemos, tenemos el recuento, vamos a llamar a Mercedes Pascua también para que nos diga cosas. Y bueno, pues el aviador lleva ya 4. El aviador lleva 4. Sí. Esto es insoportable, qué presión, ¿no? $1 million. Si yo fuera el $1 million estaría ahora mismo diciendo. Pero yo opino lo mismo, yo creo que lo grande luego vale va a ir million. Cogiendo premios gordos, ¿eh? Sí. Yo creo bueno, que sí. Le falta alguno también al aviador, ¿no? Es que ustedes se lo tienen que llevar. Clint Eastwood está con el rostro imperturbable. Sí, ya sabes que se mantiene siempre en su sitio. Aunque celebra, también celebra los premios de los demás. Yo ahora mismo me lo imagino pensando, ya claro, no me lo imagino con su voz original, sino con la de Constantino Romero. Hombre, por supuesto. Entonces claro, me lo imagino diciendo, la madre que te parió, así mascullando, ¿no? Otro Oscar que se lleva este. Pero sabe aguantar el tipo, ¿eh? Sí, muy bien. Está aguantando muy bien. Bueno, ¿cómo está estupendo. ¿Cómo me ha alegrado el Oscar de Morgan Freeman? Que además también hicieron pareja sin perdón. Uh-huh. Fantástico. Bueno, hombre, pues, otro gran actor también se lo merecía. Morgan Freeman es de lo mejorcito, hombre. De lo mejorcito. Dentro de muy poquito le vamos a tener también las pantallas con Batman Begins, que viene. Bueno, eso no vamos a contarlo. No. Eso no se lo vamos a tener en cuenta. No. Eso no se lo vamos a tener en cuenta. Hay que hacer de todo. Hombre, sobre todo de qué comer. Exactamente. Y sobre todo de qué comer. Entonces, hay cosas que se comentan, se alaban, se aplauden, y las cosas que tal, pues bueno, mira. Yo no pensaba que fuera tan mayor, fíjate. Pero las últimas imágenes y dije, claro, sí, eso tú que envejecido está. Eso tú que eres inmortal y eres un insolente, porque Morgan Freeman no tiene la arruga. Morgan Freeman tiene la edad que le da la gana. Sí. Que para eso es Morgan Freeman. Que para eso, igual que Clint Eastwood. Hombre, eso ni igual que Paul Newman. Pero están todos estupendos, ¿eh? Hombre, unos señores impresionantes. Pones la película y dices, uy, qué joven está, ¿verdad? ¿Tiene edad Robert De Niro? No. Claro. Tú tampoco. Claro. Es verdad, las grandes. Las grandes estrellas. Nosotros no tenemos. Eternas, no tenemos. Son anacrónicos. No. Metafísicas. Nunca hemos tenido edad las grandes estrellas. Mercedes Pascuas, ¿estás triunfando, Mercedes? Sí, vamos, triunfando como una star, totalmente. Aquí estoy viendo el guión adaptado que va a salir ahora mismo. Espera que entre los compañeros de una pantalla. Mm-hmm. Silencio. Sideways, creo que ha sido el que se lo ha llevado. A ver si lo puedo ver, que no me dejan verlo. Alexander. Sí. Alexander Payne. Alexander Payne. Alexander Payne. Oye, pues nada, mira, el primero para esta película de cine independiente que ha tenido una muy buena acogida en Estados Unidos, y yo creo que siempre en Hollywood siempre se reservan un poquitín para meter una película que no sea una superproducción, y este año, bueno, pues le ha tocado a la película de Sideways. En España se llama Entre Copas, y bueno, es una especie de road movie muy divertida que va en torno al vino, toda es una historia de un amigo que está divorciado, otro amigo que se va a casar, deciden hacer un último viaje antes de que se case el soltero, y bueno, va siempre en torno al vino, y sí, es Alexander Payne el que se ha llevado este premio. Diarios de motocicleta, que estaba José Rivera con el guión adaptado por ese viaje del Che Guevara en su moto y con su amigo, pues bueno, se ha quedado con las ganas. Tienen otra opción más, que es la de mejor canción original. Para Al otro lado del río, es la de Jorge Drexler, la polémica esta que va a cantar Santana y Banderas. Y bueno, vamos a ver si se lo llevan, pero por ahora yo creo que el gran triunfador, el aviador, sin lugar a dudas. ¿Cómo se ha recibido? Cuatro. ¿Cómo se han recibido? El de Sideways, aquí por la gente, por la prensa, bien, contento. Yo creo que a los americanos, que aquí estoy ahora con un grupo de americanos, la película de Sideways les ha gustado y han hecho el yeah, este que hacen ellos con la mano para arriba, de que les gustaba y estaba bien. Ah, o sea, me hubiera gustado más que se lo hubiera llevado Million Dollar Baby, pero bueno, sí. No puede ser todo al gusto mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Y alguna sorpresa entre los asistentes? Entre los asistentes aquí ahora mismo, pues por ahora estamos muy tranquilos. Yo creo que quedan los grandes y todavía no hay mucho. Sí te cuento que en la gala la gente está criticando este sistema nuevo que se han inventado. Sí. Que dicen que, bueno, que eso de tener los gatos arriba, dárselo a uno y que el resto se quede mirando, pues la verdad es que es poco agradecido. Si vierais la cara que se le ha quedado a las pobrecillas de, creo que era vestuario, no recuerdo ahora bien, con todas las que han pasado, es, ya verdad, no sé si os lo he comentado antes o ha sido con los compañeros de Europa SB, pero parecía lo de las mises, que están todas juntas y de repente solo sale una. Y se queda la sonrisa, la sonrisa profiden. Sonrisa, se te queda una cara congelada como la que tengo yo aquí con el frío que nos está cayendo, pero vamos. Bueno, pero eso va bien para el cutis, Mercedes, ¿eh? Vamos, sí, vamos, voy a ir con 10 años menos cuando llegue, entre el cambio horario y el frío, vamos a ir mucho mejor. Bueno, así estamos, dime. La sala, imagino que a rebosar, la gente, ¿está disfrutando del espectáculo? Sí, porque me he cambiado, antes me he ido al Hotel Roosevelt, que es un clásico aquí, es donde se entregaron los primeros Oscars. Ahí está el equipo de Nacho Vigalondo viendo la ceremonia, y ahora me he venido a lo que es el... Bueno, es que es impresionante. Aquí hay un... ¿Cómo os diría? Es el backstage de los medios de comunicación. Está todo lleno de roulots, todo lleno de antenas parabólicas. Es de donde se está emitiendo en directo. Hay teles de absolutamente todo el mundo. Están aquí todos emitiendo en directo. Y hay muchísimas pantallas, lo que es fuera de las roulots, donde está la gente de producción y demás, viendo cómo se entregan los premios. Uh-huh. O sea, estoy aquí con ellos, con este ambiente al que normalmente no asisto, y también me parece enriquecedor poderlo ver. Aquí tenemos el Oscar a los efectos especiales, Spider-Man. Oye, no está mal, ¿eh? Spider-Man 2. No está mal que se lo llevara Spider-Man 2, ¿verdad? No, está muy bien. Está muy bien la película. Metro, sí. Incluso mejor que la 1, la 2. Sí, a mí me gustó más. ¿Ves? Muy bien. Cuando detiene el tren. Sí. Pues, está muy bien. Imagino que Hollywood, Mercedes, está absolutamente alterado, ¿no?, con este acontecimiento. Bueno, es que no nos podéis imaginar cómo se pone la ciudad. Además, cuando, a ver si recuerdo y os cuento bien las horas, como seis horas antes de que comenzara la gala, se ha cerrado lo que es el espacio de los Oscars. Es decir, ya solamente podías entrar con la tarjeta que te acredita con una fotografía. Todo ese espacio se queda cerrado y la seguridad ya es impresionante. Hay policías por todos los sitios, hay mucha gente de la Academia de Hollywood que no te permite hacer nada. Además, en cuanto tocas una cosa que ellos no quieren o haces tal, vienen dos señores y te dicen que o te estás quietito o la credencial te la quitan y sales directamente de todo este recinto. Y la verdad es que me ha costado mucho conseguir estar dentro del recinto. No es posible con tan poco tiempo conseguir la acreditación con fotografía y he procurado no molestarles mucho. ¿Hay muchos periodistas? Miles. Juan Antonio, no te podría decir cuánto, pero aquí hay miles, porque hay muchísimos dentro. Sabes que dentro suelen estar casi siempre los americanos, porque aquí va mucho por antigüedad, por no sé, por la cantidad de años que llevas cubriendo esta información. y son los que suelen entrar dentro a la sala de prensa del Kodak, que es bastante pequeña, la verdad. Mm. La gente lo ve a través de una sala de prensa donde luego van subiendo los premiados y hacen una pequeña declaración de la impresión que han tenido. Pero hay muchísima gente fuera porque las emisiones se están haciendo y los directos se están haciendo desde el exterior, desde la alfombra roja, que ahora mismo ya no hay nadie, entonces desde ahí se están aprovechando pues para hacer esos directos con las televisiones. La radio tenemos la suerte que nos podemos mover, claro. Y bueno, ya te digo, yo voy de la alfombra roja al cine Capitol, que es un cine que está enfrente del Kodak, iluminado de neón y de bombillas de colores. Mm. Y entonces, bueno, me puedo ver mucho más qué está ocurriendo aquí que si estuviera dentro de la sala. Y hay mucha nostalgia en torno al centro, a la sede. Se ven maquilladores, se ven actores de otra época. ¿Hay ambiente de cine en torno al salón? Sobre todo cuando ha empezado lo de la alfombra roja, sí que se ve ese super glamour. Mm. Que ves a Dustin Hoffman, que ves a Bob Hope, ahí sí que ves los clásicos del cine de Hollywood, lo que tú siempre has pensado que es el cine de Hollywood, ¿no? Los trajes largos, los dorados, las purpurinas. También es cierto que hay gente a la que le ha vestido su peor enemigo y dices que, bueno, ¿cómo les han dejado entrar a este teatro con esos colores y esas pieles? Sí. Pero sí que hay glamour, la verdad. El viejo Hollywood. Sí, luego sobre todo las limusinas. A mí es lo que más me impresiona. Mm. Las limusinas americanas, que son espectacularmente largas y luego van iluminadas. Llevan lo que son todas las ventanillas y toda la zona de la puerta iluminadas con unas luces blancas, prácticamente como de neón. Los cristales oscuros, entonces te hace la impresión de cuando baja el cristal y ya ves la cara del actor que va a salir de ellas, ¿no? Mm. Ya puede, no sé, hemos visto a muchísimos, a Gwyneth Paltrow, a Leonardo DiCaprio, Clint Eastwood, se me olvida la lista, o me tendría que ir a la lista que me he ido apuntando todos para que luego cuando vuelva a España pueda decir, chicos, yo vi a todos estos uno detrás de otro. Muy bien, pues estás haciendo un fantástico trabajo y desde aquí te lo agradecemos. Un beso tremendo, Mercedes Pascual, luego te seguimos escuchando en el programa de José Luis Salas. Un abrazo. Que sigáis con la gala divirtiendo. Muy bien, hasta luego. Anoche no dormí hasta entrada la madrugada y tengo por delante 10 horas de oficina. Entonces, ¿qué demonios provoca esta sonrisa? A las 7:35 de la mañana será el café, será la tostada, será la mantequilla. Pero bueno, pero esto qué es, esto es tremendo. Esto va a ser nuestro documental, ¿no? El corto. El mejor corto de ficción. Le encanta a Martín, ¿eh? Bueno, y esto, ¿vamos a ganar algo con esto? Hombre, premios ya se ha llevado, algunos sí, que otros. Pero dura muy poco, dura 8 minutos. O dura ocho minutos, pero fíjate, el título se llama 7:35 de la mañana, pero como comenta el autor, sí. Nacho Vigalondo, si le quitas los títulos de crédito, se queda en 7:35. ¿Puesto? ¿Sí? Fíjate, sin hacerlo apuesta. Sí. ¿Eh? Y esto, 7:35 y ya puedes competir. Sí. Oye, sí, pues sí. Podemos hacer nosotros para el año que viene. Varios, de hecho, ¿no? Y mandamos al mejor. Hacemos uno de que se llame 2 horas y media. Entonces no es corto ya. Entonces ya sería el aviador. Claro, ya sería el aviador ahí compitiendo con los grandes. Sí, porque, hombre, yo sí puedo hacer de Howard Hughes, si me ponéis el platito de así, las tonterías y las excentricidades. Sí, ¿alguna que otra? Bueno, todas tenemos. Ah, qué maravilla, Macarena, ¿verdad? Este mundo de Hollywood. Hombre, al final, pues siempre resulta fascinante. Siempre caemos. Claro que sí. Que decimos, no sé qué, vaya horterada lo de la limusina, lo de no sé qué. Ya, pero... Ahí estamos, pegados a la pantalla, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a hacer un recuento, chicos. Vamos a ver cómo vamos de Oscar, ¿no? Venga, vamos. A ver. Mejor actor secundario tenemos a Morgan Freeman. Sí. Mejor actriz. Sí. Tenemos a Kate Blanchett. Sí. Por ejemplo, el mejor documental, Born into Brothers. Sí. Mejor guion adaptado, sí. Entre copas, sí. Alex Payne, sí. El mejor, por ejemplo, dirección, la mejor dirección artística, pues El Aviador, sí. Mejor diseño de vestuario, El Aviador, mejores efectos especiales, Spider-Man 2, bueno. Mejor maquillaje, que se nos lo ha llevado. El planeta de los simios, No, casi. Sí, no, la verdad es que muy tenebrosa esa película. O sea, que El Aviador lleva ya 4. Lleva 4. Yo es que solo conozco 2 o 3 películas de estas, ¿eh? 4, solo. A ver, a mí no me da para más. Creo que como casi todos, ¿eh? Al final luego solo hemos visto 2 o 3. Sí. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Ahora conectaremos con Agustín Alcalá, a ver si se están cumpliendo las previsiones. Recordemos que El Aviador está nominada a 11. 11. 11. 7, ¿no? 7. Sí. Normalmente dicen que la que más nominada está es la que acaba triunfando, ¿no? Pues mira. Pero... Bueno, y la de Nunca Jamás, esa no tiene nada. Hombre, Johnny Depp. Lo que pasa sí. Que es que dicen que esa película es muy bonita, está sí. Muy bien, pero no es muy propia de los Oscar y que consideran los críticos de allí que el premio ya es haber estado nominada. O sea, no esperan que reciba en general premios, ¿eh? Pues vaya. Lo tiene bastante difícil. O sea, que vamos sin ilusión. Sí. Hombre, es que fíjate, compite con Clint Eastwood, Don Cheadle, Leonardo DiCaprio, Jamie Foxx. O sea, sería una sorpresa que realmente se la acabéis llevando esa película. Sí. No lo esperan. Johnny Depp tiene complicado, ¿eh? Ya. Sí. Hombre, Johnny Depp, yo... Hubiese elegido a Johnny Depp, o lo confieso, para protagonizar El Código Da Vinci. Sí. Yo, es que yo a Tom Hanks no le Tom veo Hanks, tampoco en el papel. Lo que pasa es que Tom Hanks es el actor de América, ¿verdad, Agustín? Es así, es un hombre favorito, un hombre que tiene mucho tirón, un personaje que evidentemente pues va a garantizar que mucha gente vaya al cine, precisamente, pues a ver a Tom claro. Hanks. Quizá ya tenga sus días pasados de hombre de acción, eso está claro. Sí, ya, aunque en la película pues mucha acción no va a haber, pero es un actor que garantiza mucho dinero en taquilla sí. Por el interés que genera entre los espectadores. Bueno, pues a Johnny Depp ya les llegará la oportunidad y nosotros vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos vivido hasta ahora, Agustín. La verdad es que no hay sorpresas. No hay sorpresas. Mejor montaje para El Aviador, que se ha llevado 4, mejor montaje. Uh-huh. También el de mejor actriz de reparto para Cate Blanchett por El Aviador. Tenemos la dirección artística, que es un premio que siempre se otorga a una gran película y sobre todo si está nominada tantas veces como ha sido esta. Y luego si me vienes a decir efectos especiales, Spider-Man 2, sí, la verdad es que se lo merece. Se lo merece porque los efectos especiales son en esa película muy buenos. El documental Born into Brothers también se lo merece. Y el mejor guión adaptado para Entre Copas, que quizás sea la única mención en esa ceremonia que va a recibir esta película, que recordemos, es quizá, Juan Antonio, la película de más éxito del año, porque costó entre 4 a 6 millones de dólares y ha recaudado 58 millones. Está claro que es la que ha conseguido más dinero para los productores y para su realizador, Alexander Payne y Jane Taylor, que han sido los que han recibido el premio como mejor guión adaptado. Y ahora, después de la presentación de Al Pacino para Lumet como el Oscar honorífico, va a haber un recuerdo a los personajes de Hollywood que han desaparecido en este año. Sí. Y después pues el cortometraje de ficción, donde tenemos a un representante español, 7:35 de la mañana, una ceremonia de Nacho Vigalondo, una ceremonia que va a buen ritmo, va bien, está equilibrada. Agustín, sí, vamos a terminar a la hora indicada. Yo creo que eso de las 6 de la mañana es cuando vamos a haber resumido ya toda la entrega de los premios. Ahí está Sidney Lumet recibiendo el premio que le ha dado Al Pacino. Y si te parece, pues le oímos un poquitín a ver qué nos dice. Pues vamos a ver. Desde la primera vez que hice la película. Desde el momento en que hice mi primera película. Yo me estaba pensando sobre los Oscars. Tuve mucha suerte de ser seleccionado a primera película. I was real smart, Alec, and I thought I would say something like, I don't want to thank anybody. I did it alone. No quiero agradecer a nadie. Yo lo hice solo. Muy bueno. I thought it'd be a way of getting a little attention. Y esa era la fórmula de atraer la atención. Cuando me llamaron para decirme que iba a recibir este premio, y me di cuenta de que si tenía que añadir a toda la gente a la que tenía que agradecer, pues no podría realmente agradecer a todos los que debo agradecer. A la gente que ha trabajado delante y detrás de las cámaras. I mean, how do I thank Spielberg and ¿cómo puedo agradecer a Spielberg? Bien, Pues nosotros ya, aquí ya tenemos que terminar nuestra retransmisión. Agustín, te deseo lo mejor, una feliz gala para ti también. Brasines Lumet, con ese Oscar honorífico, llega la información. Nos ponemos al tanto de la actualidad. Hasta pronto, Agustín. Saludos. Saludos. Ahora te escuchamos con José Luis Salas, porque sigue la gala, sigue la retransmisión. Después de esa información, José Luis Salas y un magnífico equipo os conducirá durante lo que queda de madrugada hasta la consumación. Ese premio final a la mejor película del año. Esta 77ª edición de los premios Oscar, escuchando Mar Adentro, la banda sonora de la película Mar Adentro. Todo el éxito para Alejandro Amenábar, para todos los españoles que tienen algo que decir esta noche en los Oscar. Por nuestra parte, nada más, con Sergio de Montfort, nuestro príncipe del sonido, Silvia Casasola, Macarena Yagüe, Martín Espósito, y este que os acompaña, Juan Antonio Cebrián. Os deseamos también una feliz noche de los Oscar y mañana regresamos. Hasta entonces, que se ve bien.